bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los juegos que son astros, el club donde solo esos astros pueden ser nombrados e invitados. Una noche muy especial con invitados muy especiales, una noche además con los colaboradores habituales del Club Vintage, amigo Sergio Márquez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tony. Muy buenas noches, querido Cristian Sevilla. Muy buenas noches, Tony. Y tenemos, por supuesto, a Edu llevando esta nave en cabina. Buenas noches. Tenemos invitados especiales, tenemos a nuestro amigo Connie de Wild Games. Buenas noches, buenas hermanísimo noches, Connie. Hermano. ¿Cómo estamos? Hermano. Pues mira, la primera vez que estoy en una mesa. Sí, ¿verdad? ¿Qué se siente, Connie? ¿Qué se siente? Estoy indefenso. Indefenso. Normalmente tengo mi defensa de ese cristal, esa mesa, que me protege del resto del mundo. Y aquí no está. Aquí no. Bueno, desnudo. Desnudo, y pueden haber palos. Bueno. Y quiero presentaros también a Chache, ex Arcadia Gamers, que es un placer tenerlo esta noche aquí, un placer por muchos motivos, como podréis imaginar, pero me alegro mucho de que esté aquí. Chachi, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues me encuentro muy bien, aquí estoy. Una experiencia nueva, ¿no? Más allá de Arcadia Gamers. Como, ¿no? Sosegada, ¿no? Sosegada. Y lo que me gusta a mí esa palabra, ¿eh? Ajá. Huele a Juanola incluso en este Huele a Juanola, soy yo. Mm. El Club Vintage huele a Juanola y a buen café. Sobre todo, a buen café. Chicos, tenemos un especial Terranigma, un especial Quintet, un especial Enix, un especial de muchas cosas, pero lo único especial que hay aquí en esta mesa, en este momento, es vosotros que estáis escuchando desde vuestros auriculares. Así que, señores, siéntense y disfruten. Bienvenidos al Club Vintage. Hasta ahora. Chicos, 1995, un año en el que pasaron muchas cosas, como por ejemplo esa revolución informática llamada Windows 95. Efectivamente, salió a la venta el Windows 95, que además creo que era el primer sistema operativo que ya incluía el Internet Explorer. ¿Incluía ya Internet Explorer? Sí, fue la primera versión de este sistema operativo que ya nos permitía surfear por las redes de... Y ya estaban ganando dinero, ¿no? Esta ya gente, o sea, sin darse cuenta, ellos ya estaban ganando dinero a puertas. A puertas. Ahí Bill Gates ya estaba pesando más de lo que debía pesar este Vaya hombre. Por Dios. Y luego tenemos una defunción, pues, realmente triste y trágica. Estamos hablando de Lola Flores y Antonio Flores, que se fueron en el año 1995. Primero Lola y dos semanas después Antonio Flores. Una lástima, una verdadera lástima. Dos grandes músicos. Antonio Flores, a mí personalmente me encanta esos dos discos, si no me equivoco. Compositor, bueno, estupendo. Y bueno, y Lola Flores no solamente cantante y tal, era actriz. Bueno, era artista, era de todo, era faraona, vamos. Faraona, era una leyenda. Una bestia del escenario. Sí, sí. Era esa mujer. Leyenda del arte español. Películas, amigo Sergio. Películas, estaba plagado el 95 de películas, peliculones habían en el 95, como Mortal Kombat, por ejemplo. ¿Qué decir de Mortal Kombat que no se haya dicho ya? Pues nada, Mortal Kombat dirigida por Paul W.S. Anderson. Y no hace falta decir nada más. Ya está. No, ya primera y tercera parte de Resident. Qué bueno, bien. Alien vs. Predator, qué bien. Y Horizonte Final. Sí, esto era de este hombre. Después teníamos el mismo año, el 95, teníamos Jungla y Cristal 3 también, de John McTiernan. Después Días Extraños de Catherine Bigelow, impresionante. Una peli que a mí en concreto me encanta. Pues aquí en España tenemos El Día de la Bestia. De Santiago Segura, otro querido tuyo. Gracias, sí. Odio a este hombre. No quiero hacer público odio a Santiago Segura. Pena de muerte. Pena de muerte, dirigida por Tim Robbins, con Susan Sarandon. Brutal, una peli brutal. Y bueno, después teníamos a Robert Rodríguez ahí pegando tiros con Desperado y Banderas. Y a Martin Scorsese... En Casino, ¿qué me decís de Casino? Una película que... Chache. Que sí, hay que ver. Hombre, pues evidentemente uno no puede... Analizar Mafia 2 sin ver Casino. Un peliculón. Está clarísimo, amigo Rodríguez. Piensas igual que yo, ¿verdad, Antonio? Totalmente, pues si no pienso igual que tú, soy estúpido. Total, hablemos de videojuegos, que es lo que toca. Hablemos de videojuegos, por ejemplo, ese Ultimate Mortal Kombat 3. Tomar el desaguisado que fue Mortal Kombat 3 y convertirlo en un gran título de lucha, amigo Cristian. Grande, con sus animalities. Animalities, ¿no? Babalities. Babalities, sus... ¿cómo se llamaban? Sus friendships. Sí, todo mejorado. Además. Sí, la versión verdadera de Mortal Kombat 3, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Ni más ni menos, con más personajes. Un juego realmente potable. Y básicamente lo que os vais a encontrar ahora con el nuevo Mortal Kombat, o eso parece. Hexen, el colega Hexen. Sí, esto que era como una especie de Doom, pero rollo medieval. Uh-huh. Está bastante bien, ¿no? El juego. Por supuesto, y The Dick, amigo Sergio, este sí que es tuyo. The Dick era increíble. O sea, el guión. Bueno, de hecho, el guión de este juego creo que estaba. Lo llegó a comprar Steven Spielberg, creo. Ajá. Para hacer una adaptación a cine de este juego. Y bueno, la verdad que hace poco lo volví a jugar y es algo que debería. Una experiencia que debería vivir todo buen jugador. Todo vintager, ¿no? Exacto. Time Crisis, Edu, este sí, que Namco y tiros. Aquí tiros, primera persona, con tu pistolita. Reload. Tekken 2, Chrono Trigger, palabras mayores, RPG, Toriyama, Sakaguchi, ¿o me estoy equivocando? Bueno, Squaresoft en todo caso. No te equivocas. No me equivoco, ¿verdad? Pues luego tenemos Star Wars, Dark Forces. Dark Forces, impresionante, un shooter ahí, llevando un Jedi, ¿no? Llevado ya aquí, era un... Sí, era brutal, matando... tropas espaciales, Stormtroopers, esto es impresionante, un juegaco. Soul Edge, porque aquí hay dos tipos de personas, el que llama Soul Edge al Soul Edge y el que lo llama Soul Blade, ¿no? Efectivamente. Y cuando tú lo llamas Soul Edge, apareces con smoking delante del espejo. Y Dragon Ball Shin Botoden, Edu, maravilloso. Sí, sí, la aparición de un juego de lucha 2D de Dragon Ball en Sega Saturn, uh-huh. Y lo hizo bastante bien, oye. Diga lo que diga, Cristian. Llegados a este punto, señores, empieza el juego, así que música, maestro, querido Edu. Terranigma, querido Chache, un juego que probablemente, no sé si estaremos de acuerdo, pero creo que bebe mucho y paga su popularidad, digamos, en el aspecto de que es uno de los cuatro títulos seleccionados a dedo que salen en España traducidos al castellano. Sí, sí, eso fue uno de los primeros grandes juegos traducidos y eso siempre se recuerda, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una lista en la que incluimos juegos como Illusion of Time, también de Quintet, Secret of Evermore, de Square America, Terranigma, el juego que tenemos hoy como protagonista, o Lufia 2, este ya saliendo en el año 1998, ya en el ocaso de lo que vendría a ser Super Nintendo. Ya la muerte de Super Nintendo, por así decirlo, nos llegó este RPG, ¿no? Uh-huh, por supuesto. Pero tenemos el primer título de esta ni saga, ¿no? De esta saga de juegos que salieron en castellano, RPGeros, en Super Nintendo. Tenemos este Illusion of Time, que venía presentado, señores, con la legendaria caja grande. Podríamos llamarlo de muchas maneras, edición deluxe, edición lo que sea, pero no seríamos justos si no lo llamáramos, amigo Cristian, caja grande. El cajón. Porque venían muchas cosas, Cristian. Venían esa pedazo de guía, venían mil millones de detallitos que no estábamos acostumbrados quizás a ver en juegos como los que nos daban en cartón, ¿no? De Super Nintendo. Decían que la versión estadounidense y todo llevaba una camiseta. Una camiseta. Con los dos protagonistas, bueno, los protagonistas. Corriendo, digamos, ¿no? El colega Will corriendo. Y el otro. Por supuesto. Vaya titulazo. Amigo Connie, ¿recuerdas de Illusion of Time cosas así destacables de esta pedazo de maravilla llamada Illusion of Time? Maravilloso para mí el juego, largo, divertido, mapeado largo, muy entretenido. el personaje no tiene mucho carisma para mí. No recuerdo un tío con una flauta. El así, Will. Así de entrada, Will con esa flauta. Pero sí que es una aventura muy larga. Te acompañan varios personajes a lo largo de la historia, te van acompañando. Y luego hay lugares que en Terranigma podemos ver. Hay nombres de sitios, nombres de personajes que se repiten en Terranigma. Y una jugabilidad muy parecida también. Uh-huh. Una tiene RPG fuera de toda duda. Por supuesto. Entonces, Illusion of Time, pues la verdad es que marca ese momento, ese momentum en que por fin estamos jugando a un RPG en castellano en el cerebro de la bestia, en la consola de 16 bits Super Nintendo. El segundo título que sale aquí en España, marcado por ese acento castellano, ¿no? Esas letras que por fin podíamos leer, siendo nosotros unos niños imberbes que no habíamos tocado el inglés, excepto en la EGB, ¿no? Todavía por aquel entonces EGB, si no me equivoco, espero no estar metiendo la pata al respecto. Este Secret of Evermore. Un juego peculiar, un juego bastante peculiar por el simple hecho ya de que de japonés tenía más bien poco, porque procedía de Square Estados Unidos, Square América. Entonces ya este título, pues como ya se podía apreciar, ya solo por su humor, por ejemplo, un humor bastante peculiar, bastante no acostumbrados, ¿no? En el estilo de RPGs que podíamos haber jugado incluso en inglés, por ejemplo, ese maravilloso The Legend of Zelda, Link to the Past. Pues nos encontrábamos con un título extraño, con una jugabilidad también extraña y que no a todo el mundo gustó. Por ejemplo, Connie, ¿a ti qué te pareció este Secret of Evermore? Si me permitís la licencia. Por supuesto. Y a expensas de que me llevan piedras. Creo que es un intento de imitación de Secret of Mana. Aquel maravilloso Seiken Densetsu 2, si os acordáis. Es una imitación por parte de Square America. A ver, bastante decente, se deja jugar, porque se deja jugar. Una historia entretenida. Te entretiene, es un juego que te entretiene, sinceramente. A lo largo de épocas, empezamos en la prehistoria, a través de un viaje del tiempo, y vamos avanzando por todas las épocas de la humanidad. Sí, mira, Connie, te voy a leer una declaración de Alan Weiss, el productor de Squaresoft USA, de la revista Nintendo Acción número 40, ¿vale? La idea que yace tras Evermore era crear un juego aquí en los Estados Unidos con los objetivos y la profundidad de las producciones clásicas de Square. Pero no queríamos correr el riesgo de perder con una traducción desafortunada, así que optamos por un argumento más americano, con toques de humor pop incluidos para la historia. ¿Estás de acuerdo, amigo Connie? Completamente de acuerdo. Además, el rollo del perro, ¿no? El rollo del perro, porque la gracia del título era viajar por las distintas épocas que nos proponía y teníamos como compañero a nuestro queridísimo perrico, ¿no? Iba transformándose a medida que se evolucionaba, de un perro salvaje en la prehistoria hasta ser un perro de lo más normal y corriente en la actualidad. O una tostadora en el futuro, porque era una tostadora. Una tostadora, no nos equivoquemos. Sí, sí. Pues bueno, el juego parece ser que tuvo hasta 3 años de desarrollo al final y salió un juego bastante interesante, pero que no olvidemos que, hombre, sorprende al ver, ¿no? Porque no está bastante alejado de lo que podíamos imaginar. Bueno, y no podemos olvidarnos de él, porque gracias a él se siguieron haciendo juegos en castellano. Por supuesto. Castellano. Por supuesto. Y ya solo por eso hay que reconocerle el gran mérito que supuso este señor Secret of Evermore. Y el tercer juego que sale en Discordia aquí en España es ni más ni menos que Terranigma, un juego que ya estáis escuchando esta pedazo de banda sonora. O sea, os estamos dejando unos ratitos ahí para que escuchéis y que le deis un tiento a esta increíble banda sonora. Tendremos tiempo de hablar de él, así que podríamos hablar del cuarto juego, ese Lufia 2 que salió aquí en España. Un juego que gozó de una popularidad un tanto floja, quizás podríamos decir. Sí, ya por sí el estudio que hace Lufia es conocido también como un estudio que puede ir, que te puede hacer un juego bueno como te puede hacer un título malo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no es la grandeza de los RPGs, por así decirlo. Ya, pero bueno, salió en perfecto castellano. ¿Sí? ¿Tú qué opinas, Cristian? ¿Viste algo de este pedazo de Lufia? Lo vi en el game. En el centro mail. En el centro mail, por supuesto. A sus 12.000 pesetas, que eso no te lo quita nadie. Ahí está, al lado de los juegos de PlayStation. En el año 1998. Es que claro, ya un juego como este lo tiene complicado en una época donde estamos disfrutando de PlayStation sin Nintendo 64. Llegó un poco a destiempo. Hay que decir que el juego salió aquí en el 98, pero el juego ya estaba en Japón en 1996. Ojo, claro. Son dos años que hay que tenerlos en cuenta. Sí. Entonces ya esos dos años la cosa pues se enfría. Y ya cuando todo el mundo ha saltado generacionalmente hablando a otra consola, pues aún más difícil lo tienes. Es que había que traducirlo. Había que traducirlo, chache, sí. Entonces te encuentras con el percal, ¿no? Que hayas gastado un dineral y al final pues es difícil de encontrar. Lo comes. Por ejemplo, es Hyper Dimension, Christian. Dragon Ball Z Hyper Dimension, imposible de encontrar. Hostia, sí, es imposible, pero es buenísimo. Por supuesto. Mucho mejor que el de Saturn. Bueno, ya hablaremos de ello cuando nos toque. No obstante, chicos, hemos hablado de cuatro RPGs. Hemos repasado así muy brevemente estos cuatro RPGs porque, hablemos claro, son títulos, por ejemplo, no valdría la pena adelantar nada de Lufia si dentro de unos meses quizás lo tengamos en el Club Vintage. Quiero decir, no querría adelantar acontecimientos que pudiéramos usar más adelante. Pero ante esta pregunta, estos cuatro juegos que han salido, dos vienen firmados por unos tipos llamados Quintet, una empresa pues que no es conocida por todo el mundo precisamente, pero que a pesar de todo pues ha tenido unos cuantos títulos. ¿Qué es Quintet? Pues Quintet básicamente son dos nombres, son Tomoyoshi Miyazaki y Masaya Mashimoto. Son gente que salió de Falcom. Quizás no suene Falcom, pero si os hablo de la saga Ys, amigo Edu, quizás os suene un poquito sí, más. Sí, la grandísima saga Ys que aún continúa. Aún continúa en Japón. Sus remakes y sus juegos nuevos. De hecho, en Play 2 y en PSP podíamos disfrutar del Ys 6, que venía de la mano de Konami. No. O sea, Ys es una saga que probablemente aquí en España, y digo probablemente no, al 200% seguro, es una saga totalmente no conocida. Pero en cambio en Japón pues goza de su popularidad y es una saga absolutamente mítica y reconocida. Pero bueno, el caso es que después de Ys 2 pues resulta que los colegas de Quintet deciden montar su propia empresa, Quintet, valga la redundancia, y se enfrasca en el desarrollo de ActRaiser en el año 1990, que lo produce Enix, y ya se quedarían más bien en Enix, estarían haciendo unos cuantos años en Enix bastantes juegos, y además añadiría pues una música por un tal Yuzo Koshiro. Ay, Yuzo Koshiro, nuestro amigo Yuzo Koshiro. La semana que viene hablaremos un rato de Yuzo Koshiro. Ya tendremos tiempo para hablar la semana que viene. Entonces, Yuzo Koshiro, amigo Chache, el compositor de sagas como Streets of Rage, por ejemplo. Ah. Claro, un tipo que sabe de música, digamos. Sí que se aprende en este programa, ¿eh? Es la idea, amigo Rodríguez, es la idea. Llevas 4 años en la radio y descubres cosas nuevas. ¿Me entiendes, no? No cambies de registro, estamos en el Club Vintage, ¿eh? Ya. Solo era un pequeño guiño a los arcadios. También cabe decir, Tony, que en Falcon también trabajaba Yuzo Koshiro. ¿En dónde? En Falcon también estuvo, porque también hizo bandas sonoras para ahí, si no me equivoco. Uy, eso ya no lo sabía. Ya le has lanzado la patata caliente de la semana, ¿verdad, amigo Cristian? Tú te la comes. Pues me la he comido en toda la boca, sí, amigos, señores oyentes, si me he equivocado, espero que me disculpen, pero a mí me sonaba. No, supongo que sí. Que algo tenía que ver el amigo Yuzo. En todo caso, ActRaiser. ActRaiser es un plataforma un tanto peculiar que incluso tuvo otra segunda entrega. Una segunda entrega que en la que llevaríamos un ángel dando palos por ahí, con esa espada tan peculiar y ese tipo, no me atrevería a decir rollo Castlevania porque sería mentiros, pero bueno, peculiar, un plataformas peculiar que no fue muy recordado, pero que tuvo dos entreguitas. No obstante, señores, año 1993, octubre, un tal Soul Blader sale en territorio japonés y aquí se pasa a llamar en territorio occidental Soul Blazer. Soul Blazer, que sería el comienzo de la saga, llamémosle saga Terranigma, que después vendría con ese Illusion of Gaia, ese pedazo de Illusion of Time, que sería la segunda parte, y por último Terranigma, que vendría a cerrar el círculo. Tenemos también Robotrek, otro juego pues de rol pagado por Enix en Super Nintendo, un juego también de corte muy japonés, con un estilo de humor muy japonés y que a pesar de todo pues tampoco salió demasiado de sus fronteras aparte de Estados Unidos. Terranigma, que vamos a hincharnos a hablar de él, o por ejemplo otro título llamado Solo Crisis o Code R. Luego tenemos Planet Laika, amigo Cristian, un juego muy peculiar de PlayStation 32 bits que básicamente pues es como un juego muy extraño, un juego con unas pintas realmente estrambóticas que más allá de lo que vimos en PlayStation nunca más fue nombrado. Iba un poco de perros, ¿no? Con ese nombre. Curioso, sí, perros de, rusos. De perros rusos. Sí, yo diría que sí. Mi tía tenía un like. En todo caso, Brictis, otro título que saldría de la factoría Quintet, o tuvo tiempo incluso de participar en la serie Simple 1500 Series volumen 78 de Zorojon. Estos títulos son unos títulos para PlayStation 2 de muy bajo coste, concretamente de 2000 yenes, unos 12-13 euros aproximadamente. Pero buenísimos todos ellos, ¿eh? Hombre, todos son 78 títulos como bueno, mínimo. Bueno, todos no. Yo no me atrevería, amigo Cristian. One Chambara es buenísimo. One Chambara es buenísimo. Ya te he cogido yo el registro, amigo Cristian. Es usted un fucker. Vale, gracias. Iba a decir también el Global Heart Defense Force este, ojo. Pero ojo, que también me puede caer también lo de fucker. Juegos curiosos para gente curiosa en PlayStation 2 y a bajo precio. Exactamente. Demasiado. Amigo Connie, ¿querías decir algo? Que te he visto levantar las pezuñas. No, quería... Las pezuñas. Quería... Tengo para todos. Quería añadir estos simple 1500 series. ¿Pudiera ser que estuvamos hablando también que continuaran en DS con los simple DS series? ¿Pudiera ser que funciona el concepto? Yo creo que el concepto funciona fantásticamente y aunque no sean de la misma empresa, digamos, al final siempre acaban saliendo cosas de este estilo porque la gente quiere juegos baratos y yo creo que es algo de lo que podríamos reflexionar mucha gente al respecto. Y luego tenemos la despedida de Quintets, la triste despedida de Quintets, llamada Godzilla Generations Maximum Impact. Edu, cuando se dan palabras como Generation y Maximum Impact en un nombre ya no la estás liando. Es que no puede fallar nada, pero claro. Alguna vez tiene que fallar, ¿no? Básicamente, Godzilla, pues acabando con enemigos y acabando con ciudades de una manera un poco zarrapastrosa en Dreamcast en el año 1999. ¿Y qué pasa con los amigos de Quintet después de todo esto? ¿Qué son de ellos? ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? Pues bueno, tenemos noticias según la Wikipedia de que algunos se fueron a programar Avan Presto en el Super Robot Tyson, en las distintas sagas de Super Robot Tyson, como la Original Generation, por ejemplo, la Super Robot Tyson A. Luego tenemos otra senda en la que podríamos seguir, en la que dicen que están colaborando en los objetos del Atelier Iris. Un titulazo, amigo Edu. Un pedazo de RPG. Buenos títulos en RPG, bastante... Aquí han pasado un poco desapercibidos, mira que están... Pero son buenos títulos. Sí, pero creo que están todos en inglés aquí en España, sí, además. Entonces eso ya es un bajón importante. No obstante, Quintet, a pesar de todo, pues es un debate, yo creo que interno. Casi podría decir que lo tengo conmigo mismo pensando, a ver, pero esta gente de Quintet, habiendo hecho juegos a veces tan regulares y a veces tan excelentes, como es el caso de Terranigma o Illusion of Time, ¿cómo podían ser tan irregulares, ¿no? ¿Cómo al final desaparecen, no dejan rastro? Unos se van con los colegas del Atelier Iris, otros se van a Banpresto, pero al final no dejan huella estos Masaya Mashimoto y Tomoyoshi Miyazaki, ¿no? ¿Qué han sido de ellos? ¿Dónde están, amigo Sergio? Infinity Ward. Infinity Ward. Mira lo que les ha pasado. Por supuesto. Por lo supuesto, vas a ver desperdigados. Perfecto. Van a intentar Activision que el estudio siga con algo, pero... Claro, yo pensaba pues que me decías que estaban en Infinity Ward esta no, gente. Y digo, hombre, yo te veo atrevido. No, es un ejemplo de cosas que pasan en empresas y a Quintel le ha pasado. Totalmente de acuerdo. Tienes una buena etapa con la trilogía no directa de esto, del Soul Blazer, Illusion of Time y el Terranigma. Uh-huh. Y luego, pues, tienes juegos frikis. Como los que habéis enumerado, como el Godzilla no sé qué, el Laika, la perra rusa y no sé qué. Eso es friki. Y entonces eso ya anuncia la decadencia de una empresa. Y además ya, pues eso, ya pues si te ves descuadrado por las generaciones, pues te vas al váter. Y al váter se y fue. Y entonces la empresa se va al váter, pero la gente buena que queda se va pues a otros sitios a trabajar, como has enumerado. Pues ahora van presto, a nosotros. Sí, no, porque los Super Robot Tyson de Game Boy Advance son una factura increíble, Edu. Sí, sí, son de muy buena calidad. La verdad es que la saga Original Generation es muy buena. Es maravillosa. Estarán allí con Yu Suzuki, ¿no? Como decíamos la semana pasada, que no sabíamos dónde estaba este hombre ahora. Sí, pues, yo creo que están Yu Suzuki y los colegas los de Quintet. Los colegas están haciendo unas bravas allí. Tomando un té en el acude. ¿Pero no consideréis que es una carrera demasiado corta, lo de esta gente de Quintet? Para los pocos juegos que han sacado, y varios de ellos están de tanta calidad, para mí es demasiado corta, ¿no? Demasiado. Algo no encaja ahí. Pero es que, a ver, Quintet trabajaba para Enix. Uh-huh. Enix se va al carajo. Digamos, se la chupan. Bueno, no. A ver, no. Vamos a dejar claro una cosa. O sea, trabajan para Enix, pero se les separan. O sea, siguen haciendo juegos fuera de Enix. Exacto. Como por ejemplo este Laika, este Godzilla. Y Enix, pues bueno, yo creo que por lo que se ve aquí, después de Super Nintendo, más allá de eso, nunca más se supo de Quintet y Enix. Más allá de Super Nintendo, que Square compró Enix. Exacto. Claro. Pero lo que veníamos a decir es eso, ¿no? Yo creo que Connie lo ha representado fantásticamente. ¿Qué ha sido de esta gente, ¿no? O sea, con una trayectoria de juegos tan excelentes, ¿qué ha sido de esta gente? Pues en fin, esta es la historia de Quintet, por desgracia. No sigue. De hecho, llega hasta este punto en que la consola virtual, como comentábamos estas últimas semanas, no podemos ni jugar a Terranigma, por ejemplo. No está para descargar. Es un insulto. Un insulto, amigo Connie, no lo sé, pero eso nos hace replantear un poco sobre la popularidad de Terranigma más allá de tierras españolas, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir. Sí que te explicas, pero un juego de tan bella factura, que ya hablaremos a largo y tendido, y un es juego indiscutible. Es indiscutible totalmente. Sí. Un juego tan bueno, de los mejores RPGs, action RPGs que puede tener esta consola, que no haya salido todavía en la consola virtual. Pero yo creo que es sin duda más por culpa de la propia política que Nintendo aplica con la consola virtual que no por el propio juego. Veo un momento de locura, ¿no?, en este comentario, amigo Chachi. No, todos sabemos que la política que está haciendo Nintendo con el tema de la consola virtual es una mierda. Uh-huh. Que no haya juegos como Terranigma, pues lo evidencia. Claro. No será culpa de Terranigma. No, evidentemente no. ¿Quieres decir que es culpa de Nintendo, que no quiere poner ni juegos de Square ni de Enix? ¿Lo has dicho tú? No, yo no lo he dicho. Lo hemos sacado de tus palabras. Sí, es cierto. Te hace gracia todo esto, ¿verdad, Chachi? No, tiene pinta. A ti te hace mucha gracia. En todo caso, amigos, ya creo que es la hora, ¿no?, de hablar de Terranigma. We'll be right back. Es impresionante que ver cómo empieza este Terranigma en Crista, ¿no? Cómo avanzan los sucesos, cómo conocemos a los personajes, cómo salimos de la casa del sabio, ¿no? De Gramps, después iremos hablando también de la traducción al castellano bastante infame en ocasiones, y ver cómo acaba al final este verdadero titulazo. No obstante, chicos, antes de seguir hablando del tema, sí que querría haceros un aviso. A partir de aquí, a partir de este momento, no vamos a tener ningún problema en hablar del juego con total libertad. Es decir, si hay algún spoiler lo vamos a hacer porque es un juego que ya tiene más de 14 años. Es un juego que ya llevamos un mes anunciando que íbamos a hablar de él, y si habéis querido jugarlo o sencillamente queréis escuchar hablar del juego, es el momento. Pero si realmente tenéis intención de jugar al título y queréis esperar a otro momento a escuchar el programa, no dudéis en hacerlo, porque de verdad que no nos vamos a cortar un pelo a la hora de profundizar en la trama de este Terranigma. Así que, señores, si queréis dejar de escucharlo, dejadlo ahora. Si no, seguid y disfrutad de este programa, que esperemos que demos los suficientes datos interesantes como para que os quedéis. Estamos en Crista, chicos, estamos oyendo esta pedazo de sinfonía, esta pedazo de banda sonora, y piensas, este juego va de un chico normal, corriente y moliente, que tiene un problema, que va a solucionarlo, pero nunca jamás imaginas que vamos a hablar del tío que va a resucitar todo un mundo, todo un planeta, como aquel que dice, ¿no? ¿Cómo veis ese avance, ¿no?, del juego? Te está saltando primero, y me gustaría remarcarlo, esa introducción antes de la pantalla de Pulsa Start, esa maravillosa introducción en la que te explica el porqué. Vamos a empezar así el juego. Uh-huh. Te explica el porqué, el planeta, qué es el planeta, cómo está el planeta, qué ha pasado en el planeta y por qué está así el planeta. Y un reloj con una hora 13, una hora que no debería existir, pero está ahí. Anda. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esto es impresionante, de verdad. O sea, empieza muy épico la intro que comenta Connie, o sea, con una factura exquisita a la hora de poner las imágenes en todo momento del juego. Y después te encuentras con eso, un pueblo, ¿no? Y dices, ¿por qué? Ya lo sabrás, ya llegará el momento en que lo sepas, por supuesto. Es curioso, ¿no? Cuando empiezas, te metes en la piel de Ark, ¿no? Del personaje. Que bueno, supongo que todos lo hemos jugado como Ark, pero que le puedes meter cualquier nombre. Uh-huh. Y conozco uno que a otro juego le puso marihuano, ¿sabes? O sea que... Pero bueno, que parece un tipo que encima te obligan a hacer de... Sí, es verdad. Hacer de travesuras, ¿no? O sea, te dice la mujer esta, ¿cómo, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba? La cocinera. Y te dice, tráeme el jarro. Y boom, y se lo estrellas en la cabeza. Eso es maravilloso. Pregunto, chicos. ¿Le puedes entregar el jarro a esta mujer o solo no, se lo puedes lanzar? No, se le puede. Vale, o sea, es la gracia, ¿no? Está hecho para que veas un poco el carácter del Ark, ¿no? Pues también es un poco, el tío no es un prota típico, o sea, es un poco así... Un poco digamos, cabrón. Travieso. Y, travieso, y se ve durante todo el principio, si vas hablando con los habitantes del pueblo, te van diciendo, por ejemplo, entras a una casa y te dice, Ark, no le digas eso a los niños, que si no se ponen a saltar en los sitios y me rompen todo. Es que ya te invitan a ser así de malvadillo. Sí. O vas al molino, ¿no? Y vas a subir la escalera y le apagas al molino. Sí. O ves dos manzanitas ahí, el pavo, ¡bum! Y se los come ahí. Es el amo, es un personaje espectacular, ¿no? Y le dicen, Ark, no bajes ahí abajo. No bajes ahí abajo. Y anda que no, anda que tardas en bajar. Lías la de Dios. Y nunca mejor dicho, lías la de Dios. Y abres ese cofre y te encuentras al colega Yomi. Colega importante. Después no es tan colega. No tanto como tú te crees. Ya se va notando a lo largo del juego con algunos comentarios. Como Yomi no es tan amigable, ¿eh? Las va soltando. Y después definitivamente pues sí, te pega el palo. Porque durante la primera mitad del juego suele aparecer para soltarte pullitas. Sí. Pocas veces, pero cuando sale te suelta una pullita siempre. Y se va. Y Ark se queda como cabreado diciendo... Me está ayudando, pero aquí pasa algo. Sí. Pasa algo. Yomi es una especie de avatar. Podríamos compararlo con la Tamé de la serie de Dragon Quest, por ejemplo. De hecho, bastante parecida en lo que es aspecto, ¿no? Las alas, la forma redondita y tal, es bastante parecido. No lo habría definido mejor, ¿eh? No, ¿verdad? Es Tony? Que se me acaba de ocurrir ahora y no lo había pensado. Yo tampoco. Es la definición perfecta. En todo caso, Connie, lo que nos enseña Yomi al principio es el inventario, ¿no?, de este Terranigma, que es bastante peculiar. Pero pensar en una cosa, ¿dónde está el inventario? La caja de Pandora. Empezamos ya con objetos históricos de la humanidad. Ojo con eso. Uh-huh. Que se darán a lo largo del juego varios de esos objetos. Y sí, la caja de Pandora, un objeto mágico, como pocos. Y dentro, inventario, armas, objetos, armaduras, un centro de datos. Está todo ahí dentro. Uh-huh. Y te puedes mover por dentro de la caja de Pandora, seleccionando lo que te plazca en cualquier momento y usándolo, evidentemente. Muchas veces lo visitaremos a lo largo muchísimas. Pero entonces subimos arriba de nuevo, vemos que todos nuestros conciudadanos han sido congelados. Congelados, excepto Gramps, excepto el anciano. Mm. El anciano nos da la misión siguiente, amigo Chachi. La misión de ir a las torres y ver qué pasa. ¿Y qué pasa en esas torres? ¿Qué pasa en esas torres? Pues que nos encontramos un verdadero percal, ¿no? Cada vez que acabamos una de esas torres fuera del mundo, con una melodía de quitarse el sombrero, cuando estamos fuera en el mapa, digamos, resucitamos un continente. Efectivamente. Un continente real. Sí, pero sí. Vamos a ver, ¿esto no era un juego inventado? Anda, qué curioso, ¿no? Pensábamos que era un juego donde no estábamos en el mundo real, pero ahora resulta que estamos resucitándolo. Primera sorpresa. La verdad es que hay una curiosidad con el tema de los continentes, y es que si atendemos a la definición de continente como tal, es extensión muy grande de tierra que, aunque rodeada de mar, no puede llamarse isla debido a su gran tamaño. Y nosotros recordamos que los continentes que ahora conocemos, pues son Europa, Asia, América, Oceanía y África. En cambio, en el juego son diferentes. Sí. Los continentes son Eurasia, Norteamérica, Sudamérica, África y Australia. Y después, es mucho más lógica la distribución, atendiendo a la definición de continente que hace Terranigma, que no la que conocemos. ¿Insinúas que Terranigma está lanzando una OPA hostil hacia OPA el diccionario? Efectivamente. Podría ser, ¿por qué no? Pero vaya comentario, me has dejado aquí ya pescando. Hombre, usted me invita, yo me preparo lo que tengo que decir. Como no puede es ser usted, de es usted un tío preparado y culto, por supuesto. No me cabe la menor duda, amigo Rodrigo. Que después podemos desbloquear las otras dos, ¿no? Efectivamente, hay dos continentes. A ver, Chache, por favor. Cuidado. Le llamamos continentes... O isla, o islote. Claro. Se atienden al rango de continentes, pero por tamaño no son, por tamaño no. Porque, son. ¿Cómo es esto exactamente? O sea, nosotros salimos fuera del mapa, nos encontramos con las cinco torres, las hacemos y resulta... No has dicho, perdona que te corte, compañero. Adelante, Tony. Estamos en un mundo debajo de la superficie terrestre. Ahí bueno, vamos a llegar debajo del mar. Exacto. Debajo del mar. Eso íbamos a hacer después, pero me parece muy bien que lo digas. Te he adelantado. No, pero me parece fantástico que lo digas para que la gente aún flipe más, ¿no? O sea, para que tenga el barullo mental aún más. Sí, porque yo me encantará escuchar cómo lo explicáis, o cómo lo explicas, porque yo nunca lo he acabado de ver físicamente exactamente cómo se sitúa. No tienes que ver mucho. A ver, ¿cómo es? El mar, y debajo está una capa de tierra sumergida, y debajo de esa tierra sumergida, entre eso y el núcleo del magma, debe estar el mundo. O sea, inverso al... No, hazlo por planos. Planos elementales. Es un poco así... Paranoia. Es una explicación muy sui generis que sí, no, sí, pero no, bueno, no vamos a profundizar. Creo que me lo puedo llegar a imaginar. Ya, bueno, ya me está bien. Pero esto hecho encima con el modo 7, ¿no? Que ya es el colmo. O sea, tú vas con tu mini arc, Edu, con esas batas, esa manta encima. Sí, sí, ese arc pequeñito, puede ser pequeñito, a ver, claro. Tienes que ver todo el mundo y la verdad es que el modo 7 es increíble. Sí, sí. O sea, tú vas caminando y ves como encima tuyo el cielo se refleja con lo que estás viendo debajo. Y luego, esto tiene una explicación encima. Claro. Madre mía, apaga y vámonos. Pero en todo caso, volvamos al tema. Cinco torres, las resucitamos, aparecen los cinco continentes, pero hay un extra, Chache. Hay dos extras. Dos extras, perdón. Polinesia. Bien. Un lugar en el que no encontramos nada más que una sombrilla, si no recuerdo mal. Una sombrilla, una hamaca donde te tomas el sol. Sí. Ahí es donde te sube la más 10, ¿no? Correcto. La belleza, sí, o la masculinidad, ¿no? Sí, es un sitio. Agua pura. Sí, es un sitio donde pues tienes ese momento de gag, un gag. Un gag, un toque de humor más del juego. Y luego Mu. ¿Y qué le pasa a Mu, Chache? Porque Mu. Yo pensaba que Mu era una tontería. Pero antes de entrar aquí, me ha sorprendido con una explicación sobre Mu que se me ha caído el pelo casi. Y además, Mu ya es un recurso que Quintet utilizaba en otros juegos, porque Mu ya aparecía en otros títulos. Lo que ocurre es que en Terranigma pues toma forma de un lugar visitable, un lugar donde tú encuentras un artefacto importante y bueno, Mu podría entenderse, o se entiende de hecho, como un continente o una isla que se dice que, bueno, existió y desapareció en el Pacífico. Algo así como la Atlántida, quizás. Bueno, hay muchos mitos que se relacionan sobre todo con el tema del descubrimiento de América. Mu se relaciona más con todo el tema de la pseudociencia en Japón. Incluso allí ha habido, no sé, desconozco si todavía hay publicaciones con ese nombre. Y del tema de pseudocientífico. Y simplemente, bueno, pues esta gente que son muy frikis, como ya ha comentado Connie, con temas mitológicos, con temas filosóficos y de todo este, de toda esta índole, pues Mu también aparece. La caja de Pandora se podría sumar a toda esta mitología de la isla de Mu. Efectivamente. La caja de Pandora es un recurso muy utilizado por... Hay que buscarlo. Yo recuerdo hablar con Edu el otro día, que ya se había empezado el juego, sí. Y Mu y Polinesia, pues no caíste, no lo buscaste, no, porque no, no lo sabías. No caí, claro. No, los continentes, las torres, y dices, vale, ya está. A mí me pasó exactamente igual la primera vez que jugué. Me lo jugué, no lo busqué, y me dijo un colega, oye, Mu, Polinesia. Y... lo busqué y si no recuerdo mal, en Mu había un objeto que te permitía subir las botas de correr, si no voy errado. No recuerdo, era un objeto importante. Objeto importante. Sí. Uh-huh. De hecho, no sale ni en el mapeado, ¿sabes? En el mapa que lo tenemos no salen reflejadas ni nada, ¿no? Pero sí, es curioso, ¿no? El tema este. Sí. ¿Habéis visto cómo podemos aprender? Yo estoy en Mu, no lo sabía. ¿Ves? Y yo tampoco, antes, o sea, de entrar. Es que tenemos que llamar a gente así. Que lo nos demuestre a nosotros. Lo más gracioso es el nombre. Que Mu. No dices ni. Mu. Ni Mu. Ni Mu. Bueno, pues bueno, bien. Ahora que el nivel está alto, podemos hablar de bajar, ¿no? Las profundidades del universo Terranigma, ¿no? Porque, claro, cuando ya hemos resucitado las cinco torres y si hemos podido coger el Nimu este y hemos seleccionado a la Polinesia, podremos hablar de nuevo con el abuelo y bajar por la brecha esa grotesca que nos lleva, a sorpresa, al mundo. ¿Bajar o subir? Diría que bajar, ¿no? Pero parece que es subir, en realidad. Anda, anda. Tú te tiras y bajas, pero subes. Apareces arriba. ¿Ah? Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. ¿Cómo será eso? No lo sabemos. No hay explicación científica que lo explique, pero nosotros lo imaginamos así y ya está. Es magia. El caso es que llegas a América del Sur, si no me equivoco. Te encuentras con un páramo horrible, un páramo que no hay nada. Entonces, al entrar en la primera cueva, descubrimos que hemos resucitado. Descubrimos un pequeño oasis dentro de esta cueva. La primera flora, las primeras plantas naciendo dentro de esta cueva, y nosotros tendremos el deber de instaurar estas plantas en el resto del mundo. Una misión ya que se antoja difícil, muy difícil, pero ahí va el colega Ark acabando con esta pequeña mazmorra y consiguiendo que ver cómo de golpe en ese páramo nacen las flores, nace la hierba, todo es verde de nuevo. Y vemos cómo hemos creado algo nuevo en este mundo. Estás ayudando a Ra, el árbol de la vida, que está envenenado por un parásito. Y bueno, pues tu primera misión es acabar con ese envenenamiento. Uh-huh. Y entonces el siguiente paso, si en este páramo no había plantas, no había animales tampoco que se pudieran alimentar de ellas. Entonces el siguiente paso es, sin duda, ir a por los animales. Exacto, pero sin olvidarnos de las escenas que salen entre medio, las cinemáticas estas tan bellas, ¿eh? Como que son bellas. Y que duran poquito. Y duran poco, exacto. Pues sí, sí, era mi comentario ya. No, pero es verdad, Terranigma se encargó un poco también. Gran aporte eso. Sí, no, pero es verdad, Terranigma se encargó de poner estas cinemáticas, digamos, sin llamarlas cinemáticas, porque no sería del todo correcto el término, pero que pusieron de manifiesto el hecho de tener una narración quizás novedosa dentro del género del RPG. Yo creo que es darle un toque de epicidad a la aventura. O sea, simplemente añadir, has hecho esto, mira en qué repercute. ¿Y cómo te lo podemos mostrar? Pues haciendo gala del modo 7, por ejemplo, cuando resucitas, como bien hablabas de todas las plantas, esa pequeña... ¿Cómo? Un diente de león, no me venía ni ahora. Sí. Y que va navegando por todo el mundo, llenando de verde todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué momento! En aquel momento, cuando lo ves, lo recuerdo con mi primera partida, años A, y te quedas alucinado. Y yo decía, madre mía, estoy reviviendo el planeta. Sí. Poca broma. Pero aquí vendrían los animales después, ¿no? Después resucitarías los pájaros, perdón. Yo quería hacer un apunte sobre el tema de las cinemáticas. Yo creo que son las cinemáticas de Terranigma precursoras de todo lo que vendría después. Bueno, pero importante su huella. Cuidado, chache, porque ya estaba Pez en Gin CD ofreciendo en algunos RPGs vídeos anime incluso, ¿eh? A nivel técnico no lo sé, pero la idea, la esencia, seguramente dejó mucha huella en lo que vendría. Probablemente sí, eso es indudable, yo creo que sí. En todo caso, señores, después de los pájaros, después de avanzar... El viento. El viento, muy importante. Claro, es que si te fijas es eso, ¿no? Es la construcción del mundo, ¿no? Paso a paso. Hecho por un chavalico, un tal Ark. Impresionante. Y luego llegan los humanos, por supuesto. Esos humanos... ¿Hemos dicho los animales? Sí, o sea, me he pasado antes, hemos dicho pájaros en vez de animales y ya está. Es curioso, no. Aves, viento para que vuelen las aves, animales, mamíferos, mejor dicho, y ya los humanos. Pero me resulta curiosa esta diferenciación o separación de las aves del resto de animales. Sí. Es cuanto menos, curiosa, ¿no? Pero a veces pasa mucho eso, sobre todo en Japón, me parece que tienen un... Por las aves es como una especie de folclore que no tienen por otros tipos de animales. Y eso a veces pasa, por ejemplo, yo que sé, la... No sé cómo explicarlo, ¿vale? Pero, por ejemplo, algunos nombres propios que tienen ellos, léase cuando llamas a alguien Tsubasa o cualquier... Que tienen una especie de cariño muy especial por el hecho de las aves en sí. Entonces yo creo que quizás esto proviene por ello. No sé si estoy metiendo aquí una de esto, pero yo me lanzo. Por eso pregunto. Yo me lanzo al ruedo y lo digo así. A ver qué pasa. En todo caso, chicos, hay momentums ya que podemos seleccionar, ¿no? Por ejemplo, el momento cordero o ciervo. Yo creo que es una cabra, es una cabra. Es una cabra, ¿no? Yo pensaba que pareja era un ciervo. Pareja de cabras. Pareja de cabras, un momentum impresionante de la narración de este Terranigma. El primer momento tierno, duro, porque en ese momento duro, duro, en el cual te ves atrapado en una avalancha, en una luz, en plena montaña nevada, y te quedas atrapado con una cabra y con... Una cabra montesa. La cabra montesa, pero el masculino... Es cabrito, un cabrón, es un cabrón. No, no, es verdad, es un cabrón. No quería decirlo, pero... Es ni más ni menos un cabrón. Con un cabrón muerto. No, no suena muy bien radiofónicamente, como puedes entender. Es terrible, bueno, es terrible. Es muy terrible. Pero es así. Pero es un momento de la supervivencia. Atrapados en una cueva, la cabra diciendo, mi marido ha muerto, yo voy a intentar salir de aquí. Y me lo voy a comer. Ark, come tú si quieres sobrevivir. Y entonces ese es el primer momento de que se está dando cuenta de lo que está ocurriendo. No soy capaz de comérmelo. No puedo comérmelo. Sí, la verdad es que también con la naturalidad que lo dice la cabra es bastante bestia, ¿no? Porque quieres salir y lo primero que te pregunta es, bueno, ¿quieres desayunar algo o tal? Te quedas, hombre, pues... Exacto. Estaría bien, ¿no? Y dice, vale. Y se va directamente la cabra a su marido. Dice, ¿quieres? Y te quedas, pero sí, que es tu marido, ¿sabes? ¿Qué haces? Bueno, es uno de esos momentos que... ¿Qué mejor que me lo coma yo si en realidad es mi marido, ¿no? Es uno de esos momentos en los que te ponen en la piel de algo que no habías pensado, ¿no? O sea, la cadena alimenticia, ni más ni menos. O sea, la ley de la supervivencia. Unas cosas, pues, que esperan un mensaje y una respuesta un tanto adulta, ¿no? Un tanto... que te marque, ¿no? Y yo creo que marca, desde luego. Hombre, a mí me intrigó más lo del Yeti. ¿Lo del Yeti? El Yeti en el agua, ¿eh? Y además le pegas y te pega a ti, pero si no le pegas no le haces daño. Yo quiero saber la opinión de Edu sobre el Yeti en el agua. Es increíble el Yeti en el agua, o sea... ¿Falla algo, Edu, en esa escena? No, o sea, solo hay que verle la cara, que es impresionante, ahí, como diciendo, oh, qué bien que estoy en el agua, pero me falta algo, ¿no? Me falta el... Caliéntame el agua, que me tengo que curar. Es impresionante. El paso anterior al humano, si os dais cuenta, al ser humano. Justo estamos precisamente de camino a resucitar los humanos, por lo tanto, el Yeti simplemente nos muestra cómo va a ser en la especie humana. Si tú no la atacas, no te ataca. Si la atacas, te va a atacar. Por supuesto. Yo creo que define bastante bien el cómo va a ser el hombre en Terranigma. Por supuesto. Y uno de los grandes momentos, una vez superado este momento en Eclemata, que es el lugar donde resucitan los humanos. Y es esta misma resurrección de los humanos ahí, un punto de inflexión en el juego donde empieza, digamos, una segunda parte, una nueva etapa del juego, ¿no? Sí, entonces con esta nueva etapa digamos que ya empieza lo que vendría a ser Terranigma. Porque si algo, no sé si estaréis de acuerdo, Connie, Chache y Edu, Terranigma creo que empiezas con una cosa, pensando que es una cosa, y cuando llegas a este punto concreto, ya es otra. No tiene nada que ver. Absolutamente sí, nada que además, ver. Está muy bien llevado el tema de los 3 años de lapso de tiempo. No se suele ver mucho en los juegos, os parece a pensar ahora mismo, juegos en RPG, RPG. Nunca hay un lapso de tiempo. Sí, bueno, podemos hablar de Zelda, Ocarina of Time y cosas así, pero sí. No es muy dado. Y además en un juego de estas características, de la evolución de un mundo. Poca broma, ¿no? Poca broma. No, tiene un trabajo. Y tú te esperas, como bien decías ahora, vas jugando al juego, dices, bueno, pues necesito esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y ahora, ¿ahora qué? Uh-huh. Ahora viene lo gordo, ahora viene el tema. Ahora viene lo ahora gordo. Ahora viene el porqué de la historia. Exacto. ¿Y cuál es ese porqué, amigo Connie? La búsqueda de... Del sabio, del sabio, del genio. Del genio. Del genio. El genio. El genio que es que él tiene la respuesta del hablábamos de la intro, uh-huh. Yo hablaba antes de la intro y decía el por qué está el mundo así. El genio tiene la respuesta del por qué está el mundo así. Entonces digamos que Gramps nos hace ir a buscar a este genio, ¿no? Querido Gramps. Nuestro querido Gramps. Nos hace ir a buscar al genio, que si no me equivoco estaba en el Polo Sur. Congelado, estaba criogenizado. Estaba criogenizado, sí señor. Para aguantar y para dar aguantar... esa respuesta. Estaba criogenizado para aguantar un virus que mató a toda la humanidad. A toda la humanidad que claro, pero esto fue antes, ¿no? Esto fue... Voy a referirme antes. Lo que ¿habéis, puesto, en la ¿habéis puesto quinta o que se acaba el programa o algo que pasa? No hay ninguna pista. Pero digamos que, claro, que una cosa lleva a la otra, ¿no? Y en lo del genio, ¿sí? Chache, la verdad es que tú cuando te dicen un genio, ¿tú qué piensas al principio? ¿Tú piensas un genio de la lámpara o piensas... Me puede tener otro sentido, como en este caso. Sí, sí, a mí me sorprendió, por ejemplo. Yo cuando me hablan de un genio me esperaba una lámpara. Y te veas ahí el genio de Aladín con la voz de José Mayuste. ¿Quieres tres deseos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Algo así, ¿no? Algo mágico, ¿no? Pero lo que no me esperaba era encontrarme un tipo llamado Verruga. Un tipo llamado Verruga con una vacuna mágica. Pero bueno, aquí te das cuenta de la seriedad de ese título. Uh-huh. O sea, llamémosle parte realista. Uh-huh. Que quiere hacernos ver Terranigma. Sí, sí, sí. Un genio, un virus, una destrucción de la humanidad, una persona que se criogeniza a sí misma, que tiene la cura de ese virus. Y, no. Y una cura bastante espectacular, además, ¿no? Bastante. Pues la cura de las curas, ¿no? No solo va a curar ese virus, sino que va a curar bastante cosas más. Digamos, ¿lo podemos decir ya? O... Sí, ¿no? Pues ya que nos estamos hemos saltado aquí. No sé. Podemos retroceder sin ningún problema, ¿eh? Porque tenemos tiempo de seguir charlando de esta verdadera maravilla. Pero decir que, bueno, esa cura es ni más ni menos que la inmortalidad. Señor. ¿Y qué conlleva la inmortalidad, amigos? La inmortalidad conlleva no evolucionar. Y eso, digamos, a la parte negativa, ese demonio que lucha contra un dios, contra Dios, no le gusta demasiado. Se rompe el círculo, se rompe el círculo Exacto. vital. Sí, sí, sí, le pegas un patadón al círculo que, vamos, lo dejas guapo, ¿no? Entonces, todo eso desemboca en lo que veíamos en esa intro que comentaba Connie. Y eso... Después desemboca también en la creación de ese pueblo que es el principio del juego, el pueblo de Ark, de Krista, el pueblo de Naomi y el anciano y compañía, que es una creación además de ese enemigo, ese demonio, ¿no? Ese punto de madre mía, es que vaya argumentos. Estás épico, estoy peadísimo. Como decía el amigo Chacho, nos hemos saltado muchas cosas, nos hemos saltado un punto también, cuanto menos curioso. Y que nos hace reflexionar también. Loira, la ciudad de Loira, un rey déspota, unas elecciones. Claro, es que efectivamente, o sea, en el capítulo este del juego, digamos, podríamos hablar quizá de que se trata del más largo. 70-80% del juego, igual, no sé. Sí, no. Porque incluye toda la parte de los humanos, todas las ciudades que podemos encontrar en Terranigma, bastantes. Una gran side quest que podríamos hablar quizá en estos términos, como es el tema del desarrollo de las ciudades. Sí, podríamos decirlo así. Sí. Y el tema de las relaciones personales de Ark, Naomi sobre todo, ¿no? Sí. Que quizá es la parte sensible, la parte que te toca la fibra sensible del juego, porque es el amor. Es el amor. La aparición del amor en Terranigma. Y está muy medida esa aparición y siempre en momentos donde te hace realmente con una música siempre que te acompaña y que te lleva a estar tenso por lo que pueda pasar y también, pues, de alguna manera triste, melancólico. Sí, perdonad que retroceda al principio del juego, pero digamos que en la quinta torre, ¿cuántas veces entrasteis y os chutaron? Porque no tenéis la capa de Naomi. 10.000 millones de veces. 10.000 millones de veces, y yo creo que nos quedamos cortos, ¿eh? 14.000. Sí. No, porque... Yo es que soy un poco más. Claro, pero ya, ¿por qué vuelves al pueblo? Vuelves por lástima, porque no sabes qué hacer y dices, voy a dar una vuelta. Voy para allá a ver si hablo con alguien y me dicen algo, evidentemente. Y tienes que hablar con Naomi, que te está preparando esa despedida, ¿no, Edu? Efectivamente, la capa con la que podrás entrar allí. Sí. Aparte. Como también has dicho en Loira, lo que sería ya la parte del juego, el capítulo 3, donde empieza de verdad con la resolución de los humanos y tal, la verdad, la evolución, ¿no?, del ser humano. Como... La verdad es que la segunda cuando aparece Naomi, cuando la ves de princesa, cuando ves esa segunda Naomi, ahí te quedas como, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué está Naomi ahí? ¿Es Naomi? ¿Por qué se parece a ella? ¿Sabes? Es un momento muy importante del juego y el que ya empiezas a pensar que está pasando, pasa algo. ¿Qué está pasando aquí? Sí, sí. Y ya los comentarios puyantes de Yomi apareciendo por ahí. Uy, que Naomi no te hace caso. Uy, que no le caes bien. Uy, ¿por qué uy. No le caigo bien a esta Naomi? Claro, pues en teoría... Oh. Igual que ella, físicamente, simplemente que... Cambia el pelo. Sí. Básicamente, cambia el color del pelo. Lo único que le cambia es el color del pelo, efectivamente. Uh-huh. Aparte que no puede, con el tema de la trama no puede hablar por cierto trauma que tiene de infancia. Uh-huh. La verdad es que las tramas de... Porque claro, Terranigma, aparte de tener la trama principal, tienes otras tramas, ¿no? De otros personajes que van saliendo. Por ejemplo, en este caso la segunda Naomi, el por qué uh-huh. no puede hablar. Sí. Después, más adelante, conoceremos a otras personas como Mei Ling, por ejemplo. Exacto. También tiene su trama importante, etcétera. O sea, tiene muy bien montados los que serían los personajes secundarios, sí, para poderse mover bien en el entorno de subtramas, ¿no? Uh-huh. Aparte de tu vida y tu trama, tendrás también conocer el pasado de los demás e intentar solucionarle algún problema o tú crearle algún problema a alguno de ellos. Uh-huh. ¿Y qué me decís del tema comunismo o capitalismo, ¿no? Porque esto no hemos hablado de ello todavía y a mí me extraña. Sí, a mí es algo que me ha sido curioso, ¿no? En un juego de este tipo que toque temas pues que realmente conocemos ahora, ¿no? O dentro del mundo de fantasía este que crean que te metan a Cristóbal Colón ahí en medio y tal, ¿no? A mí, por ejemplo, yo soy sincero, yo no me lo he llegado a acabar. Para eso están aquí estos dos profesionales, ¿no? Entonces me gustaría que me diesen ellos su opinión acerca de todo esto, ¿no? De los guiños que tienen, ¿no? A la sociedad actual, ¿no? Hay una cantidad ingente de guiños en Terranigma. Y no solo este que comentas, que es uno de los más famosos, quizá. Este de que te encuentras en Loira. Y es, bueno, lo voy a explicar porque ya que estamos. Es simplemente que en Loira llega un momento en el que tú tienes que, pues, elegir entre dos personajes para la dirección de la ciudad. Uno se llama Jean, otro se llama Luis. Luis viene a decirte más o menos que lo que todo el mundo va a trabajar y todos somos iguales y aquí lo que se trabaje pues va a repartirse entre todos, etcétera, etcétera. Lo que sería el comunismo. Lo que vendría a evidenciar, bueno, sí, un poco lo que sería una suerte de comunismo. Vale. Y luego Jean, que tiene una ideología donde pues piensa que cada uno tiene que ganar del dinero dependiendo de lo que le trabajen y pues unos tienen que tener más dinero y otros menos. Y eso es el capitalismo. Uh-huh. Y la gracia de todo esto es que tú tienes que tomar pues parte en esa decisión. La gracia además de todo esto es que Jean es un tío, el comunista, por decirlo de alguna manera, le ves en su casa o en todo desordenado, borracho, mal vestido. Y allí le ves en una casa. Menuda imagen, ¿no, tío? Sí, y allí le ves en una casa de puta madre, le ves ahí al tío, fresco. Lo cual, sí, impresionante. Tú tienes que tomar una decisión y como hemos comentado, si no lo comento ahora, la gran side quest del juego es la evolución de la ciudad por medio de, pues, de potenciar el turismo, la economía, los recursos, etcétera, etcétera, de estos lugares. Y las ciudades pues van creciendo. Y en Loira, si tú eliges que dirija la ciudad el alcalde, por entendernos, el comunista, la ciudad se queda igual. No evoluciona, no progresa. Si escoges al capitalista, pues la ciudad sigue los cauces normales de progreso que podamos entender en otras ciudades. Pero es una anécdota de las muchísimas que puedes encontrar en las ciudades. Porque, a ver, Terranigma es una mezcla que ya está pensada a posta. Es una gran aventura con muchos toques filosóficos en la que tiene la gracia de que tú vives esa aventura como en tantísimos otros juegos. Tú eres el protagonista de esa aventura, pero no hay tantos juegos donde tú puedas resucitar el mundo entero. Esa es la gran particularidad de Terranigma, con toques filosóficos y toques realistas. Uh-huh. Toques realistas los hay a patadas. Encontramos ciudades como, por ejemplo, Lhasa, en el Tíbet político actual. Uh-huh. O, por ejemplo, en Loira, que es una región de Francia. Pero es que la mayoría de sitios que vemos en el mundo Terranigma son sitios reales. Efectivamente. Con pequeñas licencias cambiando los nombres. Uh-huh. Como que para evitar, no sé el qué, pero para evitar. Uh-huh. Porque, por ejemplo, tenemos Stormholm. ¿Stockholm? Estocolmo. Uh-huh. allí en los países nórdicos y infinidad de sitios. Tenemos Iberia, le llaman Iberia. pero está Iberia, representado real, real por todo. Iberia es España, ¿no? España y Portugal. Uh-huh. España. España. Sí. España. Perdonadme una cosa, porque tenemos un invitado en el teléfono. Tenemos a nuestro queridísimo amigo Tachenko de Wild Games al teléfono. Tachenko, buenas noches. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches, Tony. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues bien, estamos aquí hablando de comunismo, capitalismo en Terranigma. Alex, ¿tú con qué te quedaste ahí? ¿De qué, perdón? ¿De Terranigma? Capitalismo y comunismo. ¿La ciudad prospera o no prospera? ¿Tú con qué te quedaste, Alex? La ciudad siempre prosperaba, hombre, conmigo. Conmigo llevaba al tope, tío. Estaba sí, claro. No, pues sí. Estamos hablando básicamente de ya de los trozos, bueno, no diré finales porque no es final, pero estamos hablando ya del último tramo importante de este Terranigma. Estamos hablando de la Naomi que no habla, la Naomi princesa que no habla. Uh-huh. Y yo creo que nos tocará hablar pronto de lo que vendría a ser la historia del héroe, ¿no? Ese héroe que son dos, resulta. Y esa Naomi que viene a acabar con un bebé demasiado parecido a Ark. Aquí ya dejamos la parte realista y nos ponemos en la parte ya más fantasiosa, más épica, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Porque es épico hasta decir basta. Alex, ¿tú qué te parece Terranigma así en líneas generales, antes de seguir abarcando el tema del guión? No, para empezar es que estoy flipando porque me estás contando esto del Ark y no me acordaba de nada, tío, de esto. O sea, es un juego que jugué hace ya mis añitos, en su momento. No lo volví a rejugar. Uh-huh. O sea, a mí me encantó en su momento Terranigma. Pero sí, es que no recordaba, me acabas de decir eso de elegir entre evolucionar la ciudad o no evolucionarla, lo de la historia de Naomi, es que no me acordaba de nada, me acabo de acordar ahora mismo. Mira, precisamente en el Club Vintage buscamos esa nostalgia, ¿no? Encontrar esa nostalgia en la psique de cada uno, ¿no? Y a veces logramos encontrarla con cosas como estas, ¿no? Porque son pequeños detalles que después quizás no recuerdas, pero que cuando los ves claros, dices, ¡hostia! ¡Qué titulazo! ¿Sabes? O sea, lo voy a jugar otra vez. Es que de verdad, la verdad es que es un juegazo Terranigma, ¿eh? Uh-huh. Y no sé, bueno, ya lo habéis comentado todo ya, ¿no? El Terranigma, ¿no? El tercer RPG, ¿no? En salir aquí en España, ¿no? En castellano, ¿no? Sí, por la supuesto. Telegram, Nilsson of Gaia 1, Nilsson of Time, y el funesto Secret of Evermore, insufrible, no lo soporto. No eres el único que opina así, no obstante a mi señora le encanta ese juego, pero sé de mucha gente que el Secret of Evermore no le gusta, lo odia, de hecho. No, pero si a mí me encantaba ese juego, Tony. Yo me lo pasé como un enano jugando. Uh-huh, pero pues, luego descubrí que existían otros RPG, macho. Ah, vale, claro. Descubrí que existía el Final Fantasy VI y todo eso. Digo, pero ¿a qué he perdido el tiempo jugando a esto, por favor? No, claro, esto estábamos comentando, por ejemplo, al principio del programa, ¿no? Y es que, por ejemplo, juegos como Terranigma o Secret of Evermore, quizás los tenemos. No, pero Terranigma no tanto, ¿eh? Yo soy Terranigma, en caso, yo creo que ha envejecido bien. No, por supuesto, eso no cabe lugar a dudas. Sí, sí. Pero quiero decir, son dos títulos que les tenemos muchísimo aprecio aquí en España porque fueron de los pocos que salieron en castellano. Exacto. Pero luego por Terranigma, por desgracia, tenemos el pero de que, por ejemplo, no pudimos disfrutarlo como nos gustaría en la consola virtual, un acceso totalmente accesible a cualquier jugador que tenga una Nintendo Wii conectada a internet. Es uno de esos que quedan pendientes, ¿no? Junto con el, por ejemplo, el Super Mario World 2 o, bueno, el Ocarina of Time, que aún no han aparecido. Por eso. Estas nuevas generaciones, ¿no? Que pues quizás no han jugado. Es que, claro, tú le dices a esta gente de hoy en día, hostia, es que en mi época no salen los juegos en castellano, macho. Yo tenía que jugar en inglés y se quedan flipando. Dice, ¿cómo? Pues claro, tío. O sea, yo cuando salía un juego en español, estaba anunciado bombo y platillo, tío. Este juego va a salir en español. Illusion of Time, madre mía. Madre mía. La gente flipaba, tío. Sí. No, yo fui de estos que lo compré. Lo he puesto en el Twitter esta tarde, que lo compré ahí en Barcelona, en el Saimaya, pagándome 12.000 pelas el día de salida, tío. Saimaya, un templo. Un templo dije, de la Super Nintendo barcelonesa. Ya estaba señor, por entonces, A ese señor hindú le dije, tómame 12.000 pelas y deme este juego ya con esa caja. Dímelo ya, por favor. Por favor. Sí. No, la verdad es que yo creo que es un juego que, a ver, quizás si jugara hoy en día Terranigma, como yo sé que Connie que está ahí, Connie, saludo. Un saludo, compañero. Lo estás jugando ahora mismo, ¿no? Evidentemente. Y Connie, no sé tú si este está gustando tanto como antes o menos. Me está gustando. Yo, a ver, yo quizás... Tengo miedo de que no me haya gustado tanto si vuelvo a jugarlo, ¿eh? Quizás tengo un demasiado buen recuerdo. Claro. Es que yo disfruté como nunca con ese juego. Y lo estoy jugando ahora y me están viniendo a la mente los mismos recuerdos y estoy disfrutando igual. Pero claro, te das cuenta de otras cosas que antes no veías. Uh-huh. Por ejemplo, me he dado cuenta, que lo comentaba antes con Chache, que era la curva de dificultad tan exagerada que tenía el juego. Quizás luego profundizaremos en ello, pero una curva de dificultad exageradísima. Empezabas las dos, tres primeras horas, que es un paseo, prácticamente. Es un paseo. No, total. Y de repente, cuando ya sales al mundo real, ¿no? Cuando empiezas ya... Sí, la dificultad sube enteros. Sí. ¿Qué os parece si seguimos hablando de la trama aquí con Tachenko también? ¿Qué nos propones, Chache, de hablar, por ejemplo? Pues ya rescatando el tema que estáis apuntando, del tema de dificultad, pues hablar de los enemigos. Y es que es con un gran enemigo con el que, si no tienes un nivel de 22, 23 o así, en Iberia, como comentabais, en el castillo de Sibai. Yo recuerdo ahí fue justo cuando me ahí. Mataron por primera vez, Iberia. Exacto. Eso no me dijeron, llegas a España y esto es la vida real. Había que subir nivel. Pasas la frontera y ya la has liado. Te pegan el palo, te meten en una mazmorra muy... Exacto. Una mazmorra en sí no complicada, pero su malo final, Bloody Mary... El más malo, el más difícil Bloody del juego. Mary, exactamente. Opino exactamente de reina, ¿no? Española. Sí. ¿Por qué se llama Bruja? Bloody Mary? Es que no lo acabo de entender. No sé, a ver, Bloody hay Mary, muchas licencias que se toma la traducción al español. Yo, no sé exactamente aquí, no creo que lo traduzcan y tal, pero en otras ocasiones sí que hay sus licencias que se toman. Bloody Mary, pues, no sé. Bloody Mary. Es que no. En España, pues, que, no sé. ¿Por qué Castillo de Sylvain? Sí, en España. ¿No? Claro, no. Va a ser el Castillo del Escorial perfectamente, pero bueno. Por supuesto, ahí con Juan Carlos y compañía, esperando a ver qué pasa. Pero bueno, que lo que estáis comentando, eso es el tema de dificultades, bajo mi punto de vista y el de Bonnie también, sí. El gran fallo del juego. Sí. Y Edu también lo opina. ¿Por qué? Pues porque es eso. Primero un paseo, vas jugando. Si tienes suerte, y digo suerte entre comillas, en la parte que estás en Lurán, leveleas bastante, porque hay un sitio donde normalmente la gente se queda un poco encallada y ahí leveleas sin quererlo, por decirlo de alguna manera. Y luego igual pues tienes menos problemas al llegar a España. Pero luego, si no te has tenido ningún problema en Lurán, pues tienes un pequeñito problema y tienes que levelear un poco en los bosques nórdicos. Los bosques nórdicos, sí, pero igualmente esto se da después también, porque... Terranigma es un juego que no tiene muchos bosses. Porque igualmente, pasado Bloody Mary, nos tiramos rato largo buscando a Willy, a uno de los genios que tenemos que encontrar. Que igualmente no nos enfrentamos a bosses, vamos de aquí para allá eliminando enemigos, pero simplemente no eliminamos muchos sí. bosses finales. Es que la curva de dificultad es tan rara porque no hay bosses por medio. Es decir, si Exacto. a ti no te obligan, tú no tienes por qué subir de nivel. Lo que pasa es que después de Bloody Mary ya sabes que tienes toca. Que subir de nivel porque sí, porque este enemigo le estás quitando uno de vida, te está costando Dios y dices, pero si he hecho todo bien, uh-huh. me he mirado todo, estoy bien equipado, ¿qué pasa aquí? Claro, no te han obligado, no has visto la necesidad nunca de subir de nivel hasta ese punto. Hay muchos juegos que ya te lo dicen desde un buen principio. Uh-huh. Dices, vale, de aquí no pasas, tienes que subir de nivel. Claro. En este Terranigma, por la falta de bosses o la falta de subir de nivel porque sí. Uh-huh. Alex, ¿querías decir algo? No, bueno, yo solo voy a decir que ya poquito más porque me tengo que subir a la cobertura. Ah, fantástico. Simplemente eso. Nada, decir que en el Terranigma, eso, que es un juego que tengo que volver a rejugarlo, con lo que estoy oyendo, estoy flipando, o sea, no me acordaba de ciertas cosas, de lo de los viajes de Loira, es verdad, lo de Stockholm, y nada, decir eso, que ahora mismo, cuando llegué a casa, pongo el podcast, te sigo escuchando, pero lo tengo que dejar ya, que se me va el bus. Bueno, pues nada, Alex, un verdadero placer haberte tenido por aquí, ¿vale? Nada, hombre, a vosotros siempre. Un abrazo fuerte, adiós, hasta luego. Adiós. ¿Qué seguimos hablando? No, y es curioso, además, porque lo que comentan es completamente cierto. Hay momentos pues que los bosses como que desaparecen. Y curiosamente, también el elemento de los bosses secundarios, o sea, no bosses principales, que es lo que emplea en todo el juego, solo hay uno. Y es en Sylvain. O sea, en el mismo sitio donde te encuentras al malo más chungo de todos, tienes además que cargarte a otro malo anteriormente. En fin, cosas, bueno, incomprensibles, que bueno, también pues... Es que Terranigma yo creo que es un juego que se le da mucha más importancia a la historia. Sí. Que no a... A una jugabilidad que es buena, porque es buena, es una jugabilidad muy buena, pero yo creo que Quintet no hace tanto hincapié en esa jugabilidad. No. Os pongo un ejemplo clarísimo. Durante todo el juego, desde el primer momento tenemos el mismo ataque para todo el juego. Sí. Y la misma arma para todo el juego. Aunque sí. cambiemos de lanza, es el mismo arma. No tenemos ni espadas, ni arcos, ni hachas, ni nada. Siempre es una lanza y un ataque en salto y en suelo. No tiene más. Uh-huh. Y con ese ataque tiramos todo el juego entero hasta el final. Todo el juego. Y no nos parece raro. Yo por lo menos a mí no me parece raro. A mí tampoco. No veo la necesidad de tener otros ataques. Uh-huh. No lo veo. Yo, si os soy sincero, no diría que el juego ganaría, pero sí que es verdad que parece que Terranigma está hecho para que sea así. Quiero decir, sí. no necesita nada más que eso, Edu. No sé si... Sí, bueno, también sería un poco raro, ¿no? Que ya a lo mejor incluso argumentalmente hablando, Ark, en ningún momento te dicen este tío sabe luchar, es un guerrero o algo. En muchos RPGs ya directamente aparece siendo un guerrero, aparece siendo lo que sea. Aquí no. Y por eso, Ark tiene estas dos técnicas. No tiene por qué tener otras. Estoy de acuerdo. Argumentalmente no tiene por qué tener otras. Porque en ningún momento te vas a encontrar a alguien a que te diga, mira, te voy a enseñar una técnica. Lo podía haber tenido. Pero tampoco es un juego que tampoco lo necesita, la verdad. ¿Le pegamos a la historia todavía o qué? A ver, estaba comentando Connie ahora, la resolución de los genios, que también tiene esa lectura, efectivamente. Y es que nos encontramos con personajes que le añaden más carisma al título. Por ejemplo, amigo Chachi. Colón, Cristóbal Colón. Un genio. Un genio de la navegación. Porque vamos por partes. Genio de la navegación, Cristóbal Colón. El barco, descubrir América, llegar a otro continente, descubrirlo. Nosotros ya habíamos estado antes. Claro, pero ahora con el nacimiento de los humanos, tú estás en Europa, ¿cómo coño vas a América? ¿Me lo explicas? Efectivamente. Ahí tienes el barco con Colón y te vas para allá. Una vez llegados a Norteamérica, ¿cuál es el siguiente genio? El siguiente genio es Willy. ¿Qué nos hace Willy? ¿Cuál es la siguiente evolución del hombre para evolucionar como especie? Volar. Entonces con Willy descubrimos los aviones. Que es maravilloso cómo se mueve el juego con el avión. Fabuloso, modo 7, aviones, algo épico. Y el último genio es el que ya hablamos antes, Berruga, aquel genio criogenizado, que él es el genio de la robótica. Que ojo, que nos habla de las tres leyes de la robótica de Asimov. Ojo, eso. Es cierto. También nos encontramos otros personajes que ayudamos y que resultarán conocidos como Eddie. Haciendo mención a Edison, inventor de la luz. O también encontramos a Bell, ni más ni menos que Graham Bell, inventor del teléfono. Tú participas en los sucesos que les llevarán a ellos a inventar los artilugios que les harán famosos. Y bueno, eso es, participa dentro de todo esta parte del juego, que bueno, vas visitando ciudades y de alguna manera pues te involucras en las vidas de esas ciudades. También, como por ejemplo, vas a Sudamérica. Antes que citábamos ciudades conocidas, pues vas a una ciudad que, si no recuerdo mal, se llamaba Lioto, y que podría ser tranquilamente Río de Janeiro. Con un Cristo gigante, no recuerdo mal. Sí, un Cristo gigante, aparte ya te lo van soltando, ¿no? Esta isla es un carnaval constante. Ah, sí, sí. No hace falta más. Qué bueno. Fantástico. También, pues yo qué sé, te encuentras cosas divertidísimas. Yo, por ejemplo, recuerdo la tortilla de patatas. ¿Qué le pasa a la tortilla de patatas? Cierto. Edu, ¿te salió bien la tortilla de patatas? No me salió bien. A mí tampoco. Yo creo que a nadie le sale bien la tortilla de patatas. Sale con guía. Se hace con guía, pero la puedes hacer bien, ¿no? Claro, no es como claro. La señora del principio. Es lo típico que, bueno, tienes un tío que quiere montar un negocio. Luego lo recuerdo un poco, a ver si de cabeza, pero creo del rollo así. Quiero hacer un nuevo plato de comida. Tengo aquí unas patatas, ¿qué la hago con ellas? Entonces te daba dos opciones. Y tú decías, creo que cortarlas en rodajas o cortarlas sí, en. No cortarlas sé qué. En rodajas o meterlas enteras. O sea, dejarlas enteras. Pero luego, vale, dices, vale, muy bien. Me gusta tu idea. Te vas, vuelves. Oye, ya tengo esto. Ahora los huevos. ¿Qué hago con los huevos? ¿Cómo los pongo? ¿Los pongo calfados? Yo qué sé, una historia, me acuerdo. Vale, le das inventa la tortilla de patatas. O sea, técnicamente ha sido Ark quien ha inventado la tortilla. La tortilla de patatas. Efectivamente, traducción española. Claro. Porque por luego, cuando la ciudad evoluciona y vuelves al sitio donde el tío del restaurante es una hamburguesería. ¡Ah, amigo! ¡Ojo! Claro. Que la traducción puede cambiarte los textos, pero claro, lo que está hecho, está hecho. Bueno, sabemos que la versión catalana del Hobbit, por ejemplo, Frodo no era pan con manteca, era pan to maggot. Eso es una cosa que lo sabe todo el mundo, que ha leído Tolkien aquí en Cataluña. ¡Ay, vivo Saquet! ¡Cuánto daño nos has hecho! En todo caso, chicos, voy siguiendo con Terranigma. Tortilla de patatas aparte, ya tenemos a Berruga, ya se nos han situado todos los puntos del juego. Ya sabemos todo. Y entonces ahora lo que se supone es que debemos descansar. Descansar. El sabio nos dice, tienes que descansar, compañero. Tienes que descansar porque ya lo has hecho Has currado lo tuyo, te has ganado el sueldo, descansa. Pero no, porque se supone que hemos roto el círculo de la vida. Porque hemos abierto la vida a la inmortalidad. Exacto. Claro. Hemos roto ese círculo que en teoría se debe seguir siempre. Cerrado para que la vida siga en el planeta. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué pasa aquí? Tenemos que despertar el héroe. Hay que llamar al héroe. Entonces aquí ya empieza, ya nos vamos dando cuenta del por qué hay otra Naomi. ¿Por qué hay otra Naomi? Hay otra Naomi, hay los dobles. El juego de los dobles del inframundo y del mundo real, la luz y la oscuridad. Ya empieza, es lo que decía antes, hemos jugado esa parte que es la parte seria, la parte realista, la parte del mundo, de las ciudades, la evolución, la tecnología. Ahora ya vamos a la parte épica, la parte un poco más fantasiosa del juego, que es la parte de la luz y la oscuridad, todo esta cosa épica. Porque es épico, Chachi, es muy épico. Sí, sí, sí, porque bueno, te pone de alguna manera conceptos que de otra manera no tocarías y bueno, te hace reflexionar de alguna manera. Yo pienso que Terranigma es un juego que llega por eso, pues porque te pone encima de la mesa grandes cuestiones abordadas pues desde un punto de vista muy particular. A mí es un juego que me llega y bueno, por eso estoy aquí básicamente. Por supuesto, y por eso te hemos invitado, amigo Chache. Edu, ¿a ti te llega? Sí, me ha llegado de decir que es un juegazo en toda regla y eso lo he jugado hace poco, y jugué hace un buen tiempo, pero no llegué a pasármelo y ahora he vuelto a jugar, me lo he pesado y es que todo, o sea, es la epicidad ya de la última parte de lo que estamos hablando, ¿no? De la parte ya del inframundo, de conocer todo lo que ha pasado, de pues, qué son las dos Naomis y tal. Es impresionante el giro argumental que no te esperas, porque en ningún momento te llegas a esperar eso. Que vienen a matarte a ti, a tu yo de la luz, porque recordemos que tú vienes del inframundo. Pero tu yo de la luz es un bebé, además. Es un bebé, ojo. Pero la Naomi del inframundo viene a matar el yo de la luz. Es todo este juego de esa lucha interna de los personajes principales. Que no te la esperas, es que para nada te la esperas. Para nada. Os lo aseguro, que es que a los oyentes que no lo hayan jugado y nos estén escuchando toda esta serie de spoilers, no te lo esperas. Porque tú estás tratando aquí, hostia, mira la humanidad aquí, el virus aquí, para allá, hostia. ¿Qué ha pasado aquí? Se ha liado parda. Y entonces aquí ya empieza la carrera frenética hacia un final inevitable, que es el nuestro amigo Gramps. Gran amigo Gramps, que se descubre el pastel. Se, ¿no?, descubre todo el pastel. ¿Qué le pasaba a Gramps? Que no era tan buen tío como parecía tampoco, ¿no? ¿Quién era Gramps, señor Chachi? ¿Quién era? Gramps era efectivamente la oscuridad. El diablo. El diablo. Era el diablo. Realmente lo que quería nuestro amigo sabio era que continuara el ciclo de la vida. Pero claro, en ese momento con Verrugal tomamos una decisión, que es romper. Ahí es lo que decía antes, que rompemos ese ciclo. Entonces hay que corregir ahí. Entonces el sabio dice, no, chato, no, aquí te has pasado aquí tres pueblos. Te has colado, no, esto no puede ser. Por eso manda a esa Naomi del inframundo a matarte, para volver a intentar recuperar ese equilibrio. Ahí rompes. La hora 13, exacto. Qué maravilla. No, es fantástico, de verdad. Es un verdadero titulazo, verdadero titulazo. Y luego ya pues queda esa batalla final, maravillosa. Pido, amigo Edu, por favor. Veo que hacías el movimiento, Chache, te he visto rápido. Pero pido, por favor, amigo Edu, de mientras la busca, contemos otra cosa. Cuenta. Es importante que no nos dejemos. Es que claro, tampoco es justo que nos pasemos el tiempo hablando de curiosidades, pero si no hablamos de que cuando visitas Neo Tokio entras en las oficinas de Quintet. Eso hay que hablarlo. No nos lo podemos dejar porque yo creo que los fans de Terranigma no nos lo podrían perdonar. Probablemente. Pero efectivamente, llegas a Neo Tokio. Curiosamente no le llaman Tokio, pero bueno. Neo Tokio. Estudios de Quintet. Estudios Quintet. Gallinas. Es bastante gallinas, esto, ¿no? Cuartos sucios. Llegas a Neo Tokio y vas pasando por lo que sería Neo Tokio y hay un cubo de basura. Ajá. Y escuchas a alguien pidiendo socorro, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Muy sintomático del futuro de Quintet, ¿eh? En un cubo de basura. Un cubo de basura, ¿no? Y bueno, entras al cubo de basura y te encuentras una habitación con un fantasma y alguien intentando huir, ¿no? Matas al fantasma y te das cuenta, el que intentaba huir y te dice, pues mira, soy un diseñador de videojuegos, gracias por ayudarme y voy a hacer un juego basado en ti, en tus aventuras, ¿no? Entonces cuando sales de ese cubo de basura y vas andando, te encuentras los estudios Quintet, ¿no? Los programadores del juego, y entras ahí, pues, vas buscando cosas y la verdad es que es bastante gracioso porque te encuentras a los programadores del juego, a varias gente y te van contando cosillas y es gracioso, a mí es un tema bastante curioso. Voy a tirarme a la piscina. Pudiera ser de que este guiño yo solo lo haya visto, que yo recuerde, en la saga Pokémon. Pudiera ser que vas a las oficinas de Game Freak y te dicen, somos los desarrolladores de Pokémon, cuando tengas todos, vennos a ver, que te vamos a dar tu diploma, campeón, y un toquecito en la espalda, así. No, son detalles que no se suelen ver. En los juegos se veían antes. Y que yo recuerde, poco, Y ahora no se ve tanto. Sí, sí, lo que no se ve, no se oye, son cosas como las que vamos a, lo que vamos a escuchar ahora ya para encarar el final de este Club Vintage de esta semana especial, Terranigma. Porque yo creo que si hay un temazo en este juego, o sea, porque ya habéis escuchado la banda sonora del título, es maravillosa. Deliciosa. Lo que vendría a ser ya el punto culminante de esa banda sonora es el tema que va a sonar, amigo Edu, a continuación. ¡Qué temazo, chicos! ¡Qué temazo! Estamos encaminando ya al final del juego antes de llegar a esta pieza maestra, este momento maestro de la banda sonora. Pero, chicos, ya... ¿Qué esperáis, no?, de este juego? ¿Qué esperáis ya de esta batalla final? Pues el fin, por fin acabar con toda esta epopeya que te ha llevado hasta Gaia Oscura y, pues, poner punto final a toda la historia. Con este verdadero temazo. Y mientras llegamos, amigo Connie, impresionante, ¿no? O sea, ya se han dado, se han visto todo el pastel, ya hemos descubierto los enemigos, quiénes son, y nos han pegado el verdadero toque. Ya nos han dicho el todo, el porqué de todo. Uh-huh. Y sabes que lo único que te queda es enfrentarte a ese sabio que te decía, vete a buscar las torres, vete a resucitar el mundo, que es lo que te toca. Bueno, chicos, pues encaminemos ya esta batalla final, este final del título, con lo que realmente veáis interesante, porque creo que hay muchas cosas interesantes que contar al respecto. Bueno, yo creo que, por ejemplo, el ending del juego, después de todo el viaje, es sinceramente de ponerte los pelos de punta. Gracias, Edu, porque es la canción. Es la que toca. Y, bueno, a los ojos de un pájaro. Sí, pájaro, llamémosle pájaro. O gaviota. Vas viendo cómo va evolucionando todo el mundo. ¿Cuál ha sido tu labor? Es como diciendo, todo esto lo he hecho yo. ¿Qué bien lo he hecho? Como lo he currado, muchos niveles, muchos enemigos matados. Vas viendo cómo llega vegetación, has visto cómo llega incluso el final del ending, cómo te pones a la cola de un tren. Uh-huh. Sí, señor. La tecnología. Para ver la evolución del mundo. El mundo que tú has creado. No olvidemos que lo has creado tú, el protagonista, Ark. Todo está acompañado, pues, efectivamente, de los créditos del juego. ¿Y luego qué pasa al final, Connie? Ese pueblo, Estocolmo, Stockholm. Esta manía de cambiar los nombres a mí me puede... Pero ya nos entendemos. Tan parecido a Krista. Tan parecido. Casi igual. Está la Naomi de la Luz. Naomi de la Luz, qué bonito queda. Es un apellido de noble. Sí, sí, Naomi sí, de sí, la sí, Luz. Sí, de la Luz. Suena la puerta, se abre la puerta y acaba el juego. Vaya. Un final que después de toda la emoción, de toda la tensión, de toda la melancolía que aguanta ese momento, a mí solo me ha producido ese final el colapso mental de qué mierda me pasa, qué pedazo de juego acabo de tener. ¿Qué juegazo? Psíquico. Que me pasó solo con... Ojo, Ocarina of Time. Qué silencio ha habido más tenso. Ha habido un silencio muy tenso, todo el mundo se ha mirado. Ese final de Ocarina of Time. También. Donde vas otra vez al palacio de... al patio donde estaba Zelda. Claro, es que si juegas... Y se miran... Qué bonito, esa mirada que quería significar tantas y tantas cosas. Vaya. Pues en ese momento... Me recuerda aquello. Que esto de la puerta que suena y está Naomi a la Luz... Poco antes de haber matado a Gaia Oscura... te dice, bueno, antes de que se acabe todo esto, tienes un día para pasearte por Crystal, por tu pueblo natal. Y lo haces. Yo lo hice. Visité todos los edificios. Todos. Tiré todos los jarrones que pude. La lié parda. No había nadie, pero oye, yo estaba ahí. Y hablas con Naomi y le dices, bueno, yo soy esto, tú eres eso. Tú eres una persona que te quedas aquí, yo he creado el mundo, tenemos que morir, ya nos encontraremos en otra vida de otra manera. Qué bonito, qué precioso, qué precioso. Sí, sí. Y a todo esto también la conversación con Yomi, ¿no? Antes de visitar todo Crista, ¿no? La verdad que no la faltábamos. Es bastante, bastante interesante, ¿no? Como diciendo, ¿y tú, Yomi, qué eres? Porque no sé lo que ¿Pavo? Eres. Y dice, yo soy lo que vino antes de los humanos. Ajá. Y tú estás aquí para que los humanos no vuelvan a ser lo que era yo. Ah. En el camino de las máquinas, todos los humanos volveremos a ser yo porque no habrá evolución. ¡Pam! Toma ya. Porque no habrá evolución. Y al no haber evolución, todos volveréis a ser lo que era yo en un principio. Mm-hmm. Los pelos de punta. Mm-hmm. Los pelos de punta, ya está. Este juego es un juego de pelos de punta. Mm-hmm. Es una lección a la humanidad, realmente. Estoy encantado, de verdad. Tiene muchísimo mensaje, es un juego con mucho mensaje y claro... Pues hay que estar... Es un juego que si te lo juegas unas cuantas veces, pues vas siempre viendo cosas distintas que no te das cuenta. O tiene muchísima documentación en internet para darte cuenta de cosas que, pues, evidentemente, si juegas, muchas te las pasas por alto. Uh-huh. Yo la pena que tengo es no haberla vivido cuando vosotros la vivisteis, ¿no? Que supongo que eso condiciona mucho también, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Claro, entonces, bueno, yo ya lo he dicho antes, ¿no? Yo me lo he trabajado para el programa un poquito. No me ha dado tiempo a trabajármelo porque es un juego largo. He llegado solamente hasta el capítulo 3. Pero bueno, estaba aquí embobado escuchándoos, ¿no? Parecía un niño y vosotros contándome un cuento. Precioso, ¿no? Lo cual se os puede dar el título de terranigmólogos. Lo he escrito aquí para saber, ¿no? Terranigmólogos, lo sí, sabe sí. Dios. Han estudiado la terranigmología. No terranigmología. Ahí está. Pero me gusta lo que dices de que hemos contado como un cuento. ¿Realmente Terranigma? No deja de ser un cuento más, pero un cuento muy bien contado. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, es que ya te digo, estaba aquí callado, escuchando y me han dado un problema a comer pipas, ¿sabes? O sea... Pero suenan en el micro, entonces. Claro, no, lo contamos así porque... No, pero que me ha gustado mucho, en serio. Lo contamos así porque, pues, lo vivimos así. Claro, claro. Entonces, claro. Pues tienes la oportunidad de contarlo y a mí, pues yo... Yo me emociono, ¿no? Entonces, pues oye, pues no lloro juego... porque mira, soy un tío difícil de llorar. Es un tío duro, pero... es un tío duro, claro. Cuando disfrutas de un juego y además es un juego de unas características tan especiales, porque no es ni ninguna aventura fantasía de medieval, de hechizos, porque no hay ningún hechizo, no hay nada. Bueno, hay esos anillos de fuego, sí. De rayos, no hemos hablado de ellos. El tema mágico está ahí, pero es un segundo plano. Es muy segundo plano, realmente. ¿Creéis, Chache, como bien me recomendabas, las piedras mágicas no las uses porque no se la cuenta? No. Así de simple. No las gastes, ¿no? Nada más que donde puedas igual necesitarlas, como por ejemplo contra Bloody Mary, que son muy efectivas para pasártelas sin problemas, pero no vale la pena usarlas. Además, cuantas más rocas mágicas acumulas, más potencia de hechizo tienes. Ah, vale, de hechizo. Exacto. No, vale, ok. Fantástico. Bueno, chicos, ¿creéis que es un juego perfecto? No, no existe el juego perfecto. Bueno, pero ya, era un reto. Me ha salido de la respuesta tópica. Tópica, por favor. ¿Qué crees que el partido ha sido igual? Bueno, son 11 contra 11. Por favor. Sí. No es el juego perfecto, ni mucho menos, pero sí que creo que es un buen ejemplo de cómo contar una historia. Me gustaría quedarme con eso. Cómo contar una historia, cómo hacerte jugar a esa historia, cómo hacerte partícipe de esa historia. Y cómo hacerte disfrutar, sorprenderte, sobre todo sorprenderte, porque te sorprendes muchísimo, y acabarte el juego diciendo, ha sido un camino largo, me he echado muchas horas, pero las he disfrutado todas y cada una de ellas. Claro. Antes de preguntarle a Edu sobre esta misma pregunta, quiero dejar claro una cosa, ¿eh? Yo no insinúo que Terranigma sea un juego perfecto, porque no. Terranigma evidentemente tiene sus carencias jugables, como comentábamos antes, que a lo mejor no necesita más ataques o nuevas armas, pero hombre, tampoco le habrían venido mal, quizás. No sabemos cómo habría resultado, pero el caso es que tampoco sabemos si le hubieran venido mal. Exacto. Pero en todo caso, quería dejar claro que no parecía era como del rollo, estamos ante la obra de Dios que ha llegado aquí a la Tierra. No, para nada. Quiero decir que dentro de la excelencia, Terranigma, Edu, ¿es un juego de 5 estrellas? Yo creo que sí. Por supuesto. Es un juego de 5 estrellas, un action RPG de estos de quitarte el sombrero, ¿no? Porque cuenta una historia épica como pocas, tiene momentos, como dice Chache, que te ponen los pelos de punta, ¿no? Y cuando llegas al final y recuerdas todos los que has hecho y la conversación con Yomi, o cuando te despides de Naomi en el pueblo, incluso situaciones tensas como por ejemplo con Mei Ling, ¿no? Cuando te dice si de verdad me voy a declarar, estate en la estatua de Río de Janeiro, por la noche. Por la noche, y ven, porque dicen que aquí, si dos personas se quieren, serán felices. Vas para allí y te hace una ilusión de Naomi. De Naomi. Dices, tú la chica que ves en el corazón es Naomi. Y se enfada contigo porque ella está enamorada de ti. Oh, bueno, se enfada contigo. Cariño. Por eso he dicho antes que también puede ser que causes daño a alguien, ¿no? Y sí. Se lo causas y después te lo intenta hacer pagar, ¿no? En un castillo te lo intenta hacer pagar, te hace trampas y después la que queda engañada es ella, ¿no? Esos momentos que después vas recordando y dices, madre mía. Sí. O sea, qué historia en realidad, ¿no? O sea, tiene muchos momentos que te muestra el cómo es el ser humano. Uh-huh. Porque sí, todo ese trozo de los animales, las plantas, el viento y todo esto está muy bien, pero el juego se centra en el ser humano, cómo evoluciona, cómo ha vivido a lo largo de los años, uh-huh. qué ha hecho, qué ha creado y qué ha destruido. Claro. Sí, a mí lo que me ha gustado es, por lo que habéis contado y lo que yo he llegado a ver del juego, es como una trama así, que podría haber caído en lo fácil, ¿no? En un poco representar lo que cuenta la Biblia, ¿vale? O sea, un poquito, ¿no? Y no cae en eso. Es lo que me ha gustado, ¿sabes? Porque, por ejemplo, últimas películas que hemos visto y tal, hostia, es un reclamo a todo este tema, ¿vale? En cambio aquí no, tío. ¿Sabes? Quizás sea también porque ahora se necesita esto, ¿no? A la gente, pero en ese tiempo no, tío. Y eso me ha gustado. Y bueno, creo que sí que es un juego 5 estrellas. Si no, no estaríamos hablando de él, ni tendríamos a estos astros aquí hablando de él. Por supuesto. No estaría en el club de los videojuegos selectos. Exacto. El club. Chache, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Debe estar este juego entre la selección de las 5 estrellas? Ya sé que me vas a decir que sí, pero juega a la radio, Chache. Sin lugar a dudas, es un juego que no flaquea en muchos aspectos y en ninguno de forma muy importante y flagrante. Cumple todas las características de juego 5 estrellas, sí. Gran argumento, innovación, tensión, emoción, melancolía. Aquellos que les encantan las grandes historias y las grandes bandas sonoras, como ya me he cansado de repetir yo 2 millones de veces, que es mi caso, pues es tu juego. Y 5 estrellas. Cristian, ¿nos quedamos con las 5 estrellas o no nos quedamos con ellas? Sí, perfectamente. Por supuesto. Bueno, yo he tenido varios problemas delante del juego. Uh-huh. Digamos, a la hora de seleccionar inventario, me ha parecido un poquito pesado entrar en salas, volver. Pero son temas muy poco importantes. Uh-huh. Y viendo la gran historia que tiene el juego y cómo está representado todo, y esa curva de dificultad y esa adicción, uh-huh. que posiblemente sea lo mejor de ese juego. O sea, hasta que no te la acabas, estás ahí, enganchado. Importantísimo para un juego como este. Y yo, desde mi más sincera opinión, también pienso que es un juego de 5 estrellas. También viene apoyado, como bien decíamos al principio del programa, por el asunto de que sale en castellano. Y eso es muy, muy importante en un mercado como el nuestro, en el que no estábamos acostumbrados en absoluto a ver juegos traducidos al castellano, y menos juegos como estos de RPG. Puedes contar con una mano. Sí, con esta, concretamente. Cuatro en el caso de Super Nintendo. Super Nintendo y Soleil en Mega Drive. Ya está. Uh-huh. Nada más que hablar. Teníamos también el Light Crusader, ¿no? El Story of Thor. Vino posterior. Hablo de antes de Terranigma. Ah, vale. Sí. Porque hasta llegar a Terranigma no había nada en castellano. Poca cosa, muy poca cosa. Entonces se había apoyado en esto, pero ¿es por ello menos importante este juego? En absoluto, Edu. Yo creo que no. Si ha llegado a tener 3 entregas, una saga, no creo que fuera una saga mala y menos ni tampoco poco recordada en Japón. De hecho, hace poco estuve mirando, ha tenido mangas, ha tenido varias historias. O sea, no creo que fuera una saga poco valorada y menos en Japón. Vale. Y aquí en España, pues sí que se puede recordar un poquito, porque era un juego que venía en español y tal. Pero no por ello mal juego. Uh-huh. En absoluto. Chache. A ver, es una saga, pero dejemos claro que no son historias directas entre ellas. O sea, Soul Blazer 1 no tiene nada que ver con Soul Blazer 3, que vendría a ser Terranigma. si no simplemente comparten cosas en Terranigma, que sería el Illusion. Es que el tema de la problemática de los nombres da para un programa entero, ¿eh? O sea, es un tema bastante jodido. Como ya comentaba Tony, Soul Blazer el primero, Soul Blader en Japón. El segundo, Illusion of Time, pero que en Estados Unidos es Illusion of Gaia, en Japón tiene otro nombre. Terranigma el tercero, Illusion of Time 2, pero también se le conoce como Soul Blazer 3. Y también tenía otro nombre también, que sí, la traducción. Me lo creo. Bueno, de hecho, también en el tema de los nombres de los personajes, si mal no recuerdo, Naomi en cada región tenía un nombre diferente. Sí, claro. Naomi. Esto veo que todo lo tenemos apuntado. Naomi, en inglés ella. En castellano Naomi, en alemán Melina y en francés Celine. Uh-huh. Sí, y en Estados Unidos Elle, si no me recuerdo, sí. Y en Japón tenía otro nombre también. La libre interpretación, por supuesto. Pero bueno, este juego Tenchi Sozo en japonés. Sí, la creación de del cielo y la tierra. Ojo, poca broma. Chicos, yo sí que quiero recomendar una página web que hemos usado para ilustrarnos muchas veces. ¿La tenéis a mano, la página web? No me digáis que no. Yo no la tengo. Yo me he fijado en alguna game fact muy, muy trabajada de algún compañero que seguro que es mucho más Terranignov. Mano, ¿a qué cuesta? ¿A qué cuesta? La página es es española, de un solo chaval, que yo creo que habría que aplaudir desde aquí, porque ha recopilado toda la información que existe de Terranigma. Uh-huh. En castellano se llama, es la página de terranigma.gurkgamer.com. Gurk, GURKGamer.com. Sí, sí, sí. Aquí sí está todo lo que tiene Terranigma. Todo, uh-huh, todo. Una guía fantástica, un workflow fantástico. Y la verdad es que solo podemos reconocerle el gran trabajo que ha hecho este señor, este verdadero señor, porque, vamos, felicidades, sí, mis más sinceras felicitaciones, porque nos ha facilitado en muchas ocasiones el trabajo, nos ha refrescado la memoria en muchas otras, y además hemos podido tener acceso rápido y sencillo a cosas que dudábamos, sí, y que hemos podido acceder desde esta página. Así que, señores, si queréis ver información terranigmosa por 100%, ahí la tenéis. Sí, aparte, bueno, la página la va actualizando, bueno, creo que desde hace ya 3 años que no actualiza, pero bueno, que tenéis ahí hasta el anuncio que estaba en las televisiones japonesas de Tenchi Sozo, ¿no? Tenchi Sozo. Sí, exacto. Y es bastante curioso. Bueno, por quedarse con una cosa, yo me quedo con lo que ha dicho Connie, un juego que enseña valores positivos y negativos del hombre. Y quiero quedarme con una frase que a mí me impactó mucho, que esta vez que lo he visto ahora me gustó, y dijo, hostia, no tiene nada que... Es un enemigo de mierda que te lo encuentras cuando estás con Liam en la montaña, y te dice una frase que es muy buena, muy sintomática de lo que te puede pasar con los hombres. Fangosa. Fangosa. Fangosa. Fangosa. Fangosa, un enemigo de mierda. Sí, o sea, sí, es un puto barro, es una cosa ridícula. Pero te dice, y lo además te da uno de los objetos más importantes del juego, que es la piedra lunar, que el primero se la das a Liam, se la obtiene Liam, y luego por avatares de la vida la recuperas tú. Pero este Fangosa te dice una frase que dice así: hasta la vejez sentirás el dolor de la traición. Los ilusos como tú nos hacen fuertes. Y esto es porque le derrotas, te pide clemencia y se la das, y él te traiciona. Ajá. Y te suelta esta frase, dice: apréndete esto, porque te van a traicionar muchas veces y tendrás que estar preparado. Hasta un mierda como yo te puede traicionar. Eso es lo que ya mi propia interpretación. Un tío de fango, coño. Un tío de fango. Un tío qué de bueno, fango. Qué bueno. Un tío de fango. Chache, ¿qué te parece si leemos esa frase de Cristóbal Colón que nos has leído antes? Si la tienes a mano. Y bueno, despedimos Terranigma. Esto me lo había apuntado yo porque me hizo gracia como el concepto, el alto concepto que tienen de Colón en este juego, que tampoco tienen por qué entrar en más allá, ¿no? Pero cuando rescatas a Colón en Silvain, le dice lo siguiente. El tío está torturado en el castillo de Silvain. Y entonces Arle pregunta, ¿no es la tortura solo el castigo por un crimen? Y Colón te dice, esto es lo que probablemente se cree la gente. Me encarcelaron injustamente porque los tres príncipes de Silvain murieron en mi viaje. Pero esa no es la verdad. Quizás acepte la tortura para expiar mi propia avaricia humana. El rey de Loira, la reina de Silvain, los que están en el poder siempre son iguales. Lo siento, pero no puedo contarte ni a ti la razón verdadera. Cuando nazca el héroe verdadero, pienso revelarle mi secreto. Vaya. Cuando descubrimos el nuevo continente, está hablando de América en este momento, me convencí de que vivamos donde vivamos, todos somos seres humanos de sangre roja. Todos reímos, todos lloramos, todos somos iguales. Todos deberíamos cruzar las fronteras amistosamente como una familia de humanos. Claro. Claro, Cristóbal. Claro, claro, Cristóbal. Es una frase muy bonita que en frase de Colón pues pierde un poquito de credibilidad. Porque bueno, no fue precisamente con un pintalabios y un bolso en la mano, América. Pero, ¿no? Regalando flores allí. ¡Hola! Pero bueno, ahí está. Pues con este, Cristóbal Colón pintando labios ajenos, nos vamos a marchar, vamos a aplaudir a este pedazo de quinteta, a este pedazo de Terranigma, y vamos a hablar de los cuatro juegos que nos esperan en las posteriores semanas en el Club Vintage. Edu, yo querría escuchar esa pedazo de sinfonía que vamos a tener la semana que viene aquí, en el Club Vintage, firmada por ese tal Yuzo Koshiro, que suena así. La semana que viene, chicos, Streets of Rage 1 y Streets of Rage 2. Yo me cojo a Axel, tío. Yo me cojo a Axel también. También. Yo me cojo a Axel. Vamos, todos cogemos a Axel. ¿Tú no, quién? No, al viejo, ¿verdad, Cristian? Tú al viejo, ¿no? No, yo era de los que cogía a Blaze. A Blaze, a la chica, ¿no? Me daba morbo. Es que es guapa. Es guapa. Es guapa, por no decir una barbaridad. ¿Quién se cogía al negro? Adam. Al segundo player que no... Adam. No sé. Pues sí, la semana que viene van a ver... Hostias como panes, van a ver. Pero vaya palos, van a ver. Vaya palos. Sigamos. Rockman, Inafune, ese tipo que está criticando ahora la industria japonesa de una manera tan bestia, pero este tipo puede hacerlo porque es leyenda, es Inafune, es Mega Man 1 y es uno de los grandes títulos que pisaron la Nintendo 8 bits allí, en Japón, en España, Italia, Francia, cualquier país. Mega Man dentro de 2 semanas. Edu, hemos reavivado, ante la falta de Pro Evolution Soccer decente, la llama de Elise Deluxe, chaval. Efectivamente, International Superstar Soccer Deluxe. Amigo Connie, ¿qué nos quieres decir? Madre mía. ¿Lo has vuelto a jugar ahora? Sí. ¿Eres consciente de que no ha pasado el tiempo por él? Que es maravilloso. Es maravilloso, es increíble. Y me atrevería a decir rápidamente... ¡Dilo! De que incluso la versión de Game Boy Advance es igual de buena. ¡Es muy buena! ¡Es muy buena! Es que es fantástica. Es un juego... Un verdadero melocotonazo. Un melocotonazo de miedo. Madre mía. Edu, ¿qué? Juegazo. Es que no le pasa el tiempo. Es que juegas al juego de fútbol. Voy a poner el International. Pues era muy buen juego. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Increíble. ¿Y qué tendremos dentro de un mes? Ron Gilbert, amigo Sergio, Monkey Island, un verdadero titulazo, una leyenda dentro de las aventuras gráficas, el primer juego de PC además que tenemos en el Club Vintage, aparte del Aladdin de PC, evidentemente, que no cuenta. Exacto. Sergio, ¿qué, Guybrush Threepwood. Madre mía. Qué personaje. Es la saga de sagas. Es la saga de sagas. Es carisma vendido en botellas de grog. Básicamente. Es que hasta día de hoy todavía están saliendo entregas de por fascículos, ¿no? Sí. Capítulos descargables de las aventuras de Guybrush y LeChuck y compañía. Madre mía. ¿Tú qué? ¿Qué, qué quieres decir? ¿Cómo, cómo se llamaba la gobernadora? Marley. Dios. Madre mía. Qué sexy, ¿eh? Qué chica más sexy. Bueno. En todo caso, señores, decir que para jugar este pedazo de Monkey Island no tendréis ningún problema ahora porque tenéis acceso a él desde casi cualquier plataforma. Ya sea desde cualquier tipo de Steam, a cualquier tipo de Xbox Live, a incluso iPhone, el iTunes, tenéis acceso a él en una versión maravillosa. Maravillosa. Maravillosa. Que si con la permitís selección. Decir hace una semana y desconozco sí. si ahora estaba a 0,79 céntimos los dos. Madre juegos. Mía, 0,79 céntimos sí, por sí. jugar un juego una, que es historia viva del videojuego. Una edición brutal, o sea, que le pasas los dos deditos y juegas a la versión antigua. Sí, sí, sí, sí. Esa, sí quitarse es, el sombrero. Sí, impresionante. Luego, el Ace Pro, pues tendréis un poquito más de problemas quizás porque podréis jugarlo por la edición original del juego en Mega Drive o Super Nintendo, o podréis jugar, por ejemplo, en Game Boy Advance. Sí. Luego tenemos el pedazo de Streets of Rage, que podréis descargarlo desde el Xbox Live, podréis descargarlo desde el iTunes, podréis descargarlo desde la consola virtual y podréis descargarlo de muchísimas partes por si queréis jugarlo en vivo y en directo. Y me estoy dejando Mega Man 1, que solo podréis jugarlo desde la consola virtual o los distintos recopilatorios que han ido saliendo a lo largo de los años sobre la saga Mega Man. Chicos, vamos a despedirnos. Bueno, chicos, primero, Connie, muchísimas gracias por venir. El placer ha sido mío, de verdad. Y creo que nos lo hemos pasado bien aquí repasando genial. Este pedazo de Terranigma, ¿eh? Y ahora nos esperan unas cervecitas y volver a casa. Evidentemente. Que será un placer llevarte a casa. Muchas gracias. Un placer llevarte a casa. Y, querido Chache, yo creo que hablo en nombre de Edu también, bueno, de parte de los Nintendos también, todo. Pero claro, debéis comprender que claro. Que, claro, que para Edu y para mí es como más especial aún el que hayas vuelto a esta mesa, Chache, de verdad sí, te sí. lo digo. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación y esperemos tenerte de nuevo. Siempre que aquí. Sea para hablar de Terranigma o de otro juego que te guste. Que me guste, yo encantado. O sea que tenemos que mirar el calendario para hacer juegos que te gusten para tenerte de nuevo aquí. Efectivamente. Ya, funcionas así, Rodríguez. Funcionabas así antes y funcionas así ahora. No hay más. Sí, sí, hablar. No hay más. Pero bueno. Claro, y la cerveza cuenta de Club Vintage, espero, ¿verdad? Por favor. O de las camisetas de Arcadia Gamers. ¡Ay! Bueno, en fin, en todo caso, hablemos claro. Para decir que, bueno, acaba este Club Vintage. La semana que viene tendremos Streets of Rage. Pero nos podéis descargar, por ejemplo, Sergio, del iTunes. Nos podéis descargar, por ejemplo, del iVoox. Del iVoox, exacto. Y también de... De, por ejemplo, estaremos también desde arcadiagamers.com/iTunes. Y perdón, arcadiagamers.com/elclubvintage. Club Vintage, me ha ido la cabeza. Pero decir que creo que desde este mismo momento, desde que estéis escuchando este podcast, ya tendremos nuestro propio canal de foro en el foro de vadejuegos.com. Señores, ahí estaremos con nuestro foro particular, con nuestras cositas, nuestros juegos retro. Hablaremos, discutiremos sobre los títulos que vayamos analizando y dentro de poco esperamos tener un apartado especial dentro de Va de Juegos para hablar del Club Vintage. En todo caso, señores, ya iremos hablando de ello durante las próximas semanas. Sergio, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias aquí a los dos compañeros, amigos. A vosotros. Y que ha sido un placer y me habéis tenido aquí como un niño escuchándoos, ¿eh? Cristian, buenas noches. Buenas noches y también exactamente lo mismo que el Sergio. Faltaban las pipas. Edu, buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches de mi parte también, amigos, compañeros, vintagers, que estáis ahí escuchándonos desde vuestros auriculares. La semana que viene vamos a tener un programita muy interesante y espero que os guste, porque de verdad que vamos a disfrutar de uno de los mejores beat'em ups que hemos vivido jamás en las consolas de 16 bits. Señores, pásenlo bien y no sean malos. Les esperamos la semana que viene. Adiós.